El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe parar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Venga, bien la oreja. Radio ¿Quieres divertir? Con el canto y con Primor. Solo tienes que vivir. ¡Yey, yey, yey! ¡Yey, yey! Joder, vaya, vaya entrada del segundo programa, no me jodáis, tío. Sosaina, todos Sosaina. ¿Qué queréis ya? ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? Otro viernes más en Voces de la Calle, ya sabéis, a partir de las 11 de la noche en Radio ELA. Y hoy tenemos un especial sobre la situación en Chiapas, que supongo que lo habréis visto por ahí, porque el tío creo se ha encargado de moverlo bien. Y buenas noches, creo. ¿Cómo estás, tío? Bien, aquí otro viernes más, siempre un placer estar con todos vosotros repartiendo amor y cariño. ¿Qué pasa, Patricia? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, encantado de estar igual, encantada. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás? Pues muy bien también, lo mismo, encantada de estar aquí. ¿Hoy vas a hablar, no? Hoy sí, hoy ya lo he dicho. Me llena de orgullo. Sí, hoy sí. Hoy ya sí. Y bueno, aquí a mi mano izquierda tengo al señor enfermo. ¿Qué tal, enfermo? ¿Cómo estás, primo? Ya, aquí estamos, hermano, dispuestos a todo otra vez más. Eso está bien. Y bueno, como invitados especiales tenemos a Cris. ¿Qué pasa, Cris? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Y usted, preséntese, por favor, porque su presentación tiene que ser única y especial, porque queremos agradeceros a las dos un montón vuestra presencia aquí. Pero me llama de usted. Sí, sí, la llamo de usted. Y no se porque... acuerda de mi nombre, me llama. No. ¿Cómo? Clara. Pues claro, Clara, ¿cómo no me voy a acordar? Lo que pasa es que Pues claro, Clara. Lo que pasa es que a mí. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo soy un tipo educado, aunque parezca lo contrario. Así que, bueno. Qué galán este Viti. Como hemos dicho, vamos a tener una entrevista maravillosa sobre el tema de Chiapas. ¿Y qué más vamos a tener por ahí, Cris? Pues aparte tendremos unas cuantas noticias, como ya es costumbre. Hablaremos de la huelga de los médicos en la Comunidad de Madrid. Hablaremos un poquito más sobre el asunto del Madrid Arena. Hablaremos sobre un terremoto que ha habido en Guatemala. ¿Qué más tenemos? Tenemos también una noticia. Tenemos una noticia sobre que los europeos investigan las hipotecas en España, ¿eh? Al loro todo el que esté pagando hipoteca y le vayan a echar, que se ponga las pilas. Aparte también tenemos unos tiempos muertos muy graciosos. ¿Y curiosos? Sí. Pero bueno, eso no os lo voy a decir. ¿Os lo escucháis luego? Claro. Vale. Así que bueno, después de esta presentación, lo que creo que vamos a hacer es escucharnos un tema y vamos a ir entrando en materia. Claro que sí. Así que vamos a soltar por ahí un buen pepo, a ver si alguien sabe quién es. Yeah. Nunca van de nuevo los que le echan dos cojones. Están mirando de lejos con su puta cara rara. Mío es rap, no moda italiana. Noticias, es la cuña. Y bueno, el tema que estaba sonando era el Lion Sunray, Sigani Howe, Carabé. Un buen pepino. Y antes de nada, como soy un percha, se me ha olvidado presentar a Rubo. Rubo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Ey, ¿qué pasa? Buenas noches. Señor Rubisto. Que eres un poco empanado, tío. Hasta que los colegas en el fondo, ni un vaso de agua ni nada. No, hombre, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, ¿estás bien o no? Nosotros bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo bien. Estás, tío? Bien, bien, aquí escuchando que hay temas calentitos. ¿Estás a gusto de momento y esas cosas, no? Estoy a gusto, sí. Bien, bien. Eso es importante. Gracias. Siempre. Que, pues eso, Rubo, es que se me ha ido la olla, tío. Somos no tantos... te preocupes. Pero eso mola, ¿sabes? Eso mola. Somos un mazo... Sí, lo mejor para el final, ya lo voy a decir. Lo mejor para el final. Puedes aparte, ¿no? Claro, tío. Lo mejor para el final. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la sección de noticias, Pat. Sí es. Sin más dilación, pero hay una dilación. Ah, sí. Recordemos pero... el teléfono. El teléfono para entrar en directo es el 91-527-2642. Si eres un poco tímido o tímida, puedes mandarnos un correo. ¿A dónde? A radiovocesdelacalle@gmail.com. Si nos escuchas desde otro lado del centro de Madrid, métete en radioela.org, pincha y ya sabes, compadre, mándanos correitos a donde te ha dicho Pat, que ¿cómo es? radiovocesdelacalle@gmail.com. Y el teléfono, lo voy a decir lento porque la semana pasada me han echado la bronca, porque dice que lo digo muy rápido. Muy rápido. 91-527-2642. Así que llámanos. Vale. Y ahora sí, Pat, dale a las noticias. Pues vamos a meterle un poco de caña, a ver. Los médicos de Madrid convocan la huelga general indefinida desde finales de noviembre. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid insta a toda la comunidad sanitaria a secundar el paro hasta que el gobierno regional retire las nuevas medidas de privatización de hospitales y el euro por receta. Aún son pocos, pero tienen ganas de luchar contra las nuevas medidas del gobierno de la Comunidad de Madrid, contra el euro por receta, contra la privatización de 6 hospitales de la región y contra la remodelación del mítico Hospital de la Princesa. Por todos esos motivos, la Asociación de Facultativos, AFEM, ha acordado hoy en asamblea convocar una huelga general indefinida que comenzará a finales de noviembre y no cesará hasta que el presidente Ignacio González y su consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, retiren su plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Además, según la vocal de AFEM, la historia y numerosos estudios demuestran que cuando el lucro entra en el sistema, lo primero que sale de él es la calidad asistencial. Escenifica, hoy es un problema laboral del personal sanitario, pero mañana serán los pacientes los perjudicados por estas medidas. Por este motivo, AFEM, que ya ha recibido el apoyo de otras organizaciones como la CAS de Madrid, insta al resto de colectivos, médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, a la propia ciudadanía a apoyar la huelga indefinida. ¿Por qué? Porque tenemos una importante responsabilidad como facultativos, somos médicos y somos pacientes. Así han dicho. I send me unto you, Mosai. Greetings from Jah. Greetings we bring to all the people. greetings from Jeff. Bueno, pues tenemos una llamada y vamos a ver, vamos a atenderla ahí. Vamos a ver quién es. Eso de recordar el teléfono y lento tiene su efecto. ¿No? Se han equivocado. Vaya por Dios. Ha sido una confusión, ha sido una confusión. Esto no vendemos nada. Por favor, no llaméis para hacer pruebas en directo, que esto es algo que se coño. I don't like to take what's not mine. Do your best, pick the truth all the time. In this life we're living, we make mistakes sometimes. Pues a ver, seguimos con las noticias. El responsable de seguridad de Madrid Arena es un violento skin. Diviértete contrató una empresa integrada por ultraneonazis para vigilar el recinto donde murieron cuatro jóvenes por una avalancha. Según los testigos, aseguran que los seguratas resolvieron los conflictos que se les presentaban intimidando de malas maneras. No destruyeron a los miles de asistentes en las diferentes plantas. Cerraron las puertas de salida de la pista creando un embotellamiento. Los 75 encargados de la seguridad interior de Madrid Arena no eran profesionales. Ninguno fue dado de alta esa noche. Control 34 nunca ha podido dedicarse a la seguridad privada. Lo impiden los antecedentes penales que, entre otros, acarrea su actualidad administrador único, Juan Carlos García Perdiguero. Histórico cabecilla del grupo Ultra Frente Atlético, seguidores violentos y neonazis del Atlético de Madrid. Los antecedentes de García Perdiguero en 1988, cuando se hace famoso dentro de los ultras madrileños por apuñalar a un policía municipal en los alrededores del estadio Vicente Calderón. El agente salvó la vida gracias a la chequera de multas. En la feria de abril de 1992, el Atlético de Madrid viajaba a la capital andaluza para enfrentarse con el Sevilla. Allí, García Perdiguero fija su objetivo en un negro que vendía tras un tenderete. Comenzó a insultarle y a golpearla, hasta que dos jóvenes sevillanos se entrometieron en su camino para defender a las víctimas. Las detenciones e ingresos en prisión se han seguido sucediendo en la vida de este skin hasta 2008, año en que los juzgados de instrucción número 2 y número 4 de Madrid pidieron su prisión preventiva por incidentes de delitos. Control 34, su socio único, Carlos Manzanares Rodríguez, también es un conocido de los cuerpos de seguridad por su relación con la banda de Casper, Ángel Suárez Flores y en el mundo ultrabajo el apodo que compartía con su hermano Manza. La última vez que personas de este grupo ultra, aunque sin estar bajo la sigla de Control 34, se vieron involucradas en un hecho violento. Fue el asesinato del angoleño en Novele Augusto Domingos, de 16 años, en 2002, cometido por José David Fuertes, otro skin miembro de esta red ilegal de porteros de discoteca, apodado como Tocho en la discoteca IN de Costa Polbranca. Ahí va, pero si el IN es el IN de mi barrio, compadre. El IN. Qué heavy. Vaya hijo puta. Pues qué lamentable me parece, qué lamentable me parece esta movida. Y cada vez se van descubriendo más cosas, ¿sabes? Como lo han intentado tapar en los medios y como todas estas historias no salen, ¿sabes? Ya la semana pasada lo comentamos y hoy hemos seguido la actualidad y había que hacerlo. Pues sí, pues sí. El de Madrid dice que la culpa lo tienen los padres de los chavales. Por dejarles ir. Sí, ¿no? ¿Qué va a decir Telemadrid? Eso puedo opinar, me parece lamentable la gestión de la Comunidad de Madrid. O sea, que ya son mayorcitos y que no hablen con claridad de todo el tema este de los planos, de los planos y todo eso, que no tenían licencia y supuestamente no podía funcionar. Ahora, a posteriori, chapan todos los locales y sí, rectifican y se retractan. Pero ya ha pasado lo que ha pasado, que ha sido una mierda para lo que podría haber pasado, y es que siguen las cosas igual. O sea, siguen las cosas igual, encima nos enteramos de esto, que nos dicen en los medios es que no son de comunicación, son de meditación, macho. Joder, la verdad. Ya ves. En mi opinión, y bueno, la quería dejar aquí. Sí, son unos trillones. Bueno, y por suerte, por desgracia, vamos a seguir hablando de cerdos. Digo, de. No, antes, Crow, perdona que te corte, hermano, pero vamos a meter una llamada que tenemos a un radio oyente esperando. Anda. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Quién eres? Me llamo Silvia. ¿Te llamas Silvia? ¿Y de dónde nos llamas, Silvia? Pues os llamo desde San Sebastián de los Reyes. Anda, de San Sebastián de los Reyes, muy bien. Y bueno, ¿qué quieres contarnos? Cuéntanos. Pues quiero deciros que me encanta vuestro programa y que desde que habéis vuelto a emitir, que lo escucho todos los días. Joder, qué jefa, muchas gracias, hombre. Se agradece muchísimo, la verdad. Oye, ¿y tú? Muchas gracias. ¿Y cómo has llegado tú hasta este programa? A ver, ¿quién? Pues ¿quién te porque un amigo que se llama Eduardo me dijo que lo escuchara y como me encanta la música que ponéis y en plan el rollo que lleváis, pues lo escucho siempre. Joder, qué jefa. Joder. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias. Gracias, Eduardo, por rularlo y gracias a ti, Silvia, por escucharnos. Muchas gracias. Que oye, ¿quieres comentar algo sobre esto? ¿O quieres que te pongamos un tema o algo? ¿Quieres saludar a tu prima o algo? Pues quiero saludar a mi mejor amiga, que hoy es su cumpleaños y se llama Sara, y decirle que la quiero mucho. Ah, pues de puta madre. Pues feliz cumpleaños, Sara. Dedícale un tema. Dedícale un tema, venga, y te lo ponemos ahora después. Pues no sé, el que queráis poner a mí me da igual. Vale, de puta madre. Pero guardaremos un tema para dedicarse a Sara. Venga, pues elegirá Cris. Cris va a ser la encargada de elegir. Vale, perfecto. Vale. Adiós. Venga, un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Sí. Bueno, pues y después de esta llamada que hemos tenido, que siempre, como lo comentamos, es cojonudo que la gente te llame, ¿no? Porque te das cuenta de que alguien te está escuchando, ¿no? Al otro lado, la verdad. Es la magia de la radio, como se dice. Sí. Así que bueno, continuemos con la sección de noticias. Pues como os iba comentando antes, así brevemente, vamos a hablar otra vez de nazis. En este caso hablamos de los nazis griegos de Amanecer Dorado, que este mes de noviembre desembarcan en el Estado español. De hecho, Tribuna de Europa, foro de encuentro de la ultraderecha española que acumula un sinfín de denuncias por xenofobia, ha invitado al responsable de relaciones exteriores del partido nazi griego Amanecer Dorado, Nick VH, las iniciales, para que ponga el broche a las séptimas jornadas de la disidencia, al deber como destino el compromiso como servicio que se celebrarán el 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Cuidadito, cuidadito. Se sospecha que los organizadores pueden aprovechar este acto u otro que se celebrará en Málaga a finales de noviembre para presentar en sociedad el partido hermano de Amanecer Dorado en el Estado español. Telita. Pues sí. En el encuentro de tres días de Madrid, en el que participan la flor y nata de la ultraderecha española, también estarán presentes el político Fernando Cantalapiedra y el director de la librería Europa, el nazi Pedro Varela. Vaya. Que dará la conferencia final, entre otros. Y este señor es un pieza del cual ya hemos hablado alguna vez en el programa de antaño. Sí, sí. Es curioso que todos terminen en Varela, Rocco Varela. No jodas, que yo tengo un compañero que se llama Raúl Varela. ¿Cómo se pone la cosa? Y es de tu realidad. A ver si van a ser primos. Apellido ahora, pero a lo mejor hay una rama por ahí rara que no sabemos. El caso es que el diario El Aguijón asegura que el líder de la formación griega, Nikolaos Michaloliakos. Hostia, vaya griego de Villaverde, me ha encantado. Repítelo, por favor, para que la audiencia se entere. ¿Cómo se llama? Jesús, ¿lo he dicho? ¡Qué cabrón eres! Nikolaos Michaloliakos. Ah, ¿ahora qué? Toma. Toma. Bueno, tiene previsto acudir al evento de Málaga y que será allí donde presentarán en sociedad la filial española de este partido. El promotor del partido en España será Miguel Ángel Fontán, un conocido neonazi valenciano, afincado en Málaga y anteriormente vinculado a grupos de la misma ideología como Hammer Skin y el Movimiento Patriota Socialista. Menuda pieza. Joder, qué gente más buena todos. Vaya, sí. Vaya. A mí son amigos, ¿no? Dicen. Vaya tela. A ti te querrían mucho, bueno, enfermo. A mí igual. Están deseando verme, los cabrones. Bueno, y cabe destacar que Amanecer Dorado en Grecia entró en el Parlamento como fuerza política en las elecciones del pasado mes de mayo con un 7% de los votos y con 21 diputados. Y en las siguientes elecciones, realizadas un mes después, perdieron 18 escaños, que por algo sería. Por algo. De hecho, la visibilidad internacional de este partido le ha llegado a través de actuaciones de sus militantes y representantes políticos por dar palizas a inmigrantes, protestar, o sea, una propuesta de minar la frontera de Grecia para evitar la llegada de extranjeros. Vamos, que a mí me iban a querer fijo. Agresiones a periodistas en la televisión en directo. De hecho, un caso bastante sonado de uno de ellos que agredió a una mujer dándole torta limpia en la cara. Un popetón en la cara delante de medio de media Grecia. Es. Sí, sí. Era una junta televisiva, como lo llaman ellos. Y nada, pero bueno, se intentan ganar un poco a la gente allí en Grecia. Con varias técnicas. Sí, con varias técnicas y campañas que se basan en dar alimentos a la gente de clase baja, siempre y cuando sean nacidos en Grecia. Donación de sangre solo para gente de pura raza griega. Vaya. Y un banco de empleo no apto para inmigrantes. Estas son todas sus joyitas y se las quieren traer para acá. Eso es todo. Ahí anda. esta noticia sobre la movida como que está pasando en Grecia, recordar la gran lucha social que está habiendo. La verdad es que la gente ahí en Grecia se está manifestando mucho en la calle, está dándole caña al Estado y tal. Es bastante, a mí me llama bastante la atención que el auge de estos grupos neonazis de esta manera tan exacerbada, ¿no? Tan grande, que en cierto modo me extraña, pero no me extraña, ¿no? Es como aquel que dice, de a más revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Pero sí, pero yo que sé, usan un poco el decir, venga, tú que eres pobre, te doy de comer y así me botas el y salgo. Claro. Están jugando con las necesidades del pueblo, ¿sabes? Hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, es lo que les hace. Bueno, enfermo, como a ti esta gente te querría mucho, cuéntales algo. Para seguir. O Rubo, ¿qué? ¿Quieres decir algo? Sí, como que vamos, yo simplemente quería opinar que me parece lamentable, macho, que sigan existiendo todavía personas así, que vengan aquí, que se den un viaje a presentar el que. ¿A presentar a quién? Pues sí, porque a mí es que a mí no me presentan aquí a unos nazis, además. Me parece desfasado, tío, y los cinco minutos, aunque Iván ahora va a dar su este, yo no lo dedicaría a estos personajes, ¿no? Sí, sí, correctamente. A otras personas más, yo quería cambiar totalmente de tal, sí. Porque... Pero bueno, no así es. Ya que está, pues se habla de ello y, claro, y hay que cagar todos los días. Hay que estar precavido, claro, sí, tío. Bueno, enfermo, pues entonces vamos a cambiar de tercio y que le den por el culo a estos nazis de mierda y cuéntanos algo interesante. Pero totalmente, ¿sabes? Vamos a hablar de algo que estamos viviendo todos aquí en España, por ejemplo, y sobre la ley de los desahucios. Que hay aquí, bueno, os voy a leer la noticia, así no me miréis con caras raras. Un dictamen europeo considera abusiva la ley española de desahucios. Bueno, hay una abogada, que es la abogada general de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se llama Julien Cocot, que creo que es francesa, bueno. No sé pronunciar bien el nombre, pero si alguien lo pronuncia mejor que yo, se lo agradezco. Que nos lo manda al correo. Que nos lo manda al correo. O y que por teléfono. Exactamente, que Voces de la Calle siempre estamos dispuestos a recibir. Y a dar. Bueno, como a recibir información me refería, pero bueno, cada uno sabe. Hablemos de desahucios. Hablemos de los desahucios, que es importante ahora mismo. Y bueno, pues esta mujer ha dictaminado el jueves, ayer, que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. Vamos a ver, hay que explicar esto todo un poco, pero quiero dar un poco más de la noticia porque esta abogada, pues creo que se está pringando un poco y se está metiendo en marrones. Bueno, el dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el Juzgado Mercantil de Barcelona en julio de 2011, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra Caixa Catalunya, o Catalunya Caixa, o como lo quieran llamar, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. Nuestro compañero, o el ciudadano, como lo llama la prensa, sí, solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que el procedimiento judicial... tomar por culo igualmente, sí, vaya, sí, sí. Pero parece ser que la ley española no permite paralizar los desahucios por una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe solucionarse en otro juicio una vez que se haya ejecutado la expulsión. Quiere decir que primero te echan de tu casa y luego valoran a ver si es que lo han hecho bien, lo han hecho mal o... Pero tú en la calle, eso es lo primero, porque el señor... del Santander, que no quiero ni nombrarle porque me parece un bildico de puta. ¿Qué? Bueno, en fin, volvamos a lo que estamos. Entonces, bueno, pues ese es el tema básicamente, y que, bueno, el dictamen de esta mujer que se ha dedicado a estudiar, pues precisa que la regulación presencial no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor. Es decir, esta mujer estima que la regulación procesal, palabras textuales, la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que esta persigue. Quiere decir que no se puede estar diciendo en España que esto es Europa y que hay que proteger los derechos de los ciudadanos y no sé qué, y se deja a la gente en la calle vilmente solamente porque el dueño de un banco llamado Botín, hijo de la gran puta, quiere. Bueno, en este caso no es... Hombre, no faltes. Lo siento. En este caso no era Botín, porque, bueno, a lo mejor seguramente tiene acciones en Caixa Cataluña. Bueno, las putas no tienen culpa de que este hombre sea un mal nacido, ¿sabes? Pero eso, bueno... Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero bueno, yo creo que esta noticia es muy significativa a lo que estamos viendo hoy en día en España. Sí. Hay una mujer... de 53 años que se ha suicidado en Vitoria, se ha tirado de su casa porque le iban a echar. ¿Sabes? Ya es la segunda, tercera, creo. ¿Segunda? Creo segunda, que según segunda. La prensa. La segunda, la prensa dice que segunda, pero. Pero en las últimas tres semanas. Sabemos la semana que anterior a esa más. Hubo un hombre que también. La verdad es que es una lástima y una pena que la gente tenga que llegar hasta esos extremos. Porque le vayan a echar de su casa, que lleva pagando sí, toda la vida. Y luego lo realmente triste es que tampoco sirve para mucho. Sí, sí, sí, habla, la habla. Gente parece Clara. Que no tiene miramientos. Hombre, me parece importante cuando escucho esta noticia el pensar por qué toda esta gente ahora dice que la ley de desahucios y las hipotecas son exactamente, injustas y exactamente, ahora. Cuando creo que esto es el resultado de la importante lucha que se ha llevado para paralizar desahucios. Sí. Entonces, y que lo han creado todos ellos y ahora de repente ya ellos no han es creado, que parece que lo hacéis mal. Claro, pero yo creo que es un no triunfo del movimiento contra los desahucios. Sí, y la paralización de los desahucios, que esto que viene ocurriendo tantísimos años, creo que la ley es de 1909. Sí. Salte. Sí, y ahora hay cantidad de jueces y la Unión Europea y todo el mundo que ya lo ve problemático. Ahora ¿Qué les afectará? Porque hemos puesto sobre la mesa los movimientos sociales exactamente. El que esto no puede ser. Y hay que maquillar, no puede, hay que maquillar un poco. Sí, porque bueno, yo creo que desahucios, a ver, ha habido todos los años, hay un índice de desahucios y eso se publica y tal, y lo que pasa que en estos últimos años ha sido bestial. O sea, siempre los ha habido, lo que pasa que quizá la lucha social no ha sido tan masiva, digámosle. No nos hemos dado cuenta hasta que tenemos el agua hasta el cuello que nos estamos ahogando, que nos están ahogando. Entonces, pues bueno, hay que pensarse un poquito las cosas, la verdad. Bueno, y dar el pésame a la familia. Sí, claro, por supuesto, porque esa mujer no debía haber saltado por una panda de hijos de la gran puta que le han querido quitar su hogar y que ha estado trabajando toda su vida por él. Y yo opino que vamos a meter un tema, ¿no, Viti? Sí, sí. Para relajar un poco. Sí, la verdad es que sí, está habiendo bastante tensión, lo cual me gusta, ¿sabes? Informo. Y bueno, sí, vamos a ir metiendo un temazo por aquí de una peña que lo hace bastante guapo. Vivir con sus migajas, teniendo ya los niños en la calle con un arma. Se vive hardcore, pero por la escasez, por la falta de dinero que se tiene todo el mes. Por eso hay muertes, por eso hay prostitución, por eso sus putas cárceles se llenan de a montón. Y en todos lados del mundo esto es lo mismo. No es solo en un barrio esto que aquí siempre vivimos. La bestia aplasta y hace que luchemos, que nos organicemos, que aquí hoy nos juntemos, que tengamos compas y colegas en el mundo, con quien la lucha crece y esto se fortalece. En todos lados luchando por lo mismo, amor por el pueblo y la guerra al enemigo. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo. Vamos contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo. Vamos contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Sociedad disciplinaria por la fuerza implantada, gobierno represor y la jodida bancada. Tardío capitalismo, descaro y con cinismo, en el viejo continente o en América es lo mismo. Si caminas por el barrio, poder disciplinario ejercido por la escuela o la fábrica no es raro. Eso encontrarás, eso tú hallarás, a donde quiera que tú vayas y camines por la paz. No peleamos por un cambio de poder en nuestras manos, luchamos por disolución de todo eso, hermano. Espero que declaro al jodido estado, igual ellos nos joden, igual organizamos. Fight the power, ellos quieren joder, fight the power, no lo van a poder, fight the power, ellos quieren joder, fight the power, no lo van a poder. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo. Vamos contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo. Vamos contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Porque hay conceptos más grandes que el miedo y la distancia, de Madrid hasta el DF sintiendo la misma esencia. Rap de combate, cercanía, elegancia. Nos joden igual y nos juntamos, no es violencia. En el país del Oxxo, el Chedraui, del Mex, desde el del Corte Inglés, Movistar, Inditex, el capitán nos devora, tira fotos con tu reflex. Que es lo que que ves, yo veo que llegó la hora, 15M132, alguien dijo revolución, print, yo solo veo números, lucha y asúmelo, trabajamos en red, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Izquierda Unida, ni PSOE, ni PP, ni UPyD, la política es vida, los políticos son muerte, y es una suerte encontrarnos por acá, y escuchar a la Newell con el 2H acá. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo, vamos, contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo, vamos, contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Muerte, democracia es el gobierno de los muertos, así lo muestro, mi texto está repleto de imágenes, paisajes de miseria, yo lo muestro con fundamento y también con mucha rabia, que tanto es lo que aclamas con mentira y mucha labia, que no existe pobreza en tu maldita democracia, que no existe racismo ni barrera policíaca, sí, si la represión se encuentra en todos lados, no pienses que vivimos con los ojos engañados, porque los mares con sangre se han bañado, porque el inmigrante sigue siendo rechazado, no seas manchado y no seas un puñetas, la neta no nos tomes por pendejos que revientas, ¿cuánto tiempo más soportarás la pesadilla? No tienes nunca varo ni para una quesadilla, pero eso sí te veo de rodillas en la villa, rezando porque cambie una vida mal vivida, con un terror de estado y presidente en la silla, con padres pederastas escondidos en una orgía, o como en España, torturas en comisaría. Yeah, ahí estábamos escuchando el tema Nos joden, nos juntamos, que nos lo han mandado desde México, con mucho amor. Sí, sí, ahí mucho nada, amor desde para México. México. Gracias, manitos. Amor, mandamos un poco de Tecate, allá, por favor. Y los que salían en el tema eran Lírica Podrida, Facto y Por la Sombra. Un besito muy grande para el CIME. Claro que sí. Un besito. Dime, cuídate, tío. Serán mexicanos. Besito, güey. Y seguimos. Pues seguimos, sí, con la última noticia. Y no nos vamos muy lejos de México, porque allí un fuerte terremoto de 7,3 grados en la escala Richter. Sí, se dice así. Deja al menos 39 muertos en el norte de Guatemala. El temblor ha sacudido este martes la costa del Pacífico de Guatemala, México y El Salvador, con una magnitud de 7,3, como ya hemos dicho. La zona noroccidental de Guatemala se ha llevado la peor parte. El movimiento telúrico, registrado hace las 10:35 horas locales, tuvo su epicentro hacia unos 200 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca, frente a las playas de Champerico, en el departamento sureño de Retaúleu. Poco después, Nicaragua ha emitido la alerta por un posible tsunami y ha solicitado la evacuación de las zonas costeras. El movimiento sísmico es el de mayor intensidad registrado desde el 4 de febrero de 1976, cuando sacudió Guatemala. Y seguimos en Voces de la Calle, continuamos con la entrevista y vamos a escuchar. ¿Yo puedo hacer una cosa antes? Sí. ¿Puedo recordar el teléfono? Ah, por supuesto. No, no, pero espera, antes de que dijeras el teléfono, yo quería mandar saludos a mucha peña en El Salvador que conozco y que están allí y que han debido ser momentos duros. Sí, porque, y no conozco tanta gente en México, pero sí, porque, ¿sabes? Me gustaría mandarles el saludo desde aquí, ¿sabes? El epicentro, hay que decir que el Guatemala, ha sido Guatemala, pero ha llegado, ¿sabes? Ha llegado y se ha sentido, ¿sabes? Sí, se ha sentido. Mandarles mucho apoyo desde aquí. Cuando la tierra se mueve, no hay que la pare. Y bueno, ahora que me deja el hueco, aprovecho para recordar el teléfono. Claro que sí. Si queréis llamar, pues ya sabéis, el 91-527-26-42. Mira el comunico. Y si eres un poco vergonzoso o vergonzosa, puedes escribirnos a radiovocesdelacalle@gmail.com. The point in life, no tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos. Bien, y bueno, hemos elegido para empezar la entrevista con un bonito discurso del subcomandante Marcos, que podéis ver por ahí, podéis buscarlo, y la verdad es que bastante, a mí me llegó bastante, por eso lo he elegido para la intro. Y bueno, sin más dilación, nuestras invitadas especiales, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. Bueno, pues felicitarte por la elección, tanto del tema que habéis puesto de México como de esto, porque nos introduce mucho en lo que pensamos hablar hoy aquí. Muy bien, así que si queréis podemos ir empezando con la entrevista. ¿Quién quiere ser el primero en disparar? Pues venga, disparo yo. Pues queríamos preguntaros, ¿cuál es la problemática que existe en Chiapas? Chiapas es un estado de México, un estado en donde hay una gran proporción de población indígena que vive en comunidades campesinas. Uh-huh. Es un estado riquísimo en agua, metales preciosos, bosques, maderas preciosas, en el cual la población está absolutamente empobrecida y abandonada. No es un lugar común, sino que para a manera de ilustración os diré que se produce el 70% de la energía eléctrica para México, y sin embargo la gente que vive allí no tiene energía eléctrica, y hablamos de energía eléctrica, pero no tienen ni agua, ni corriente, ni alimentación, ni nada. Es decir, es una población sometida a la extrema pobreza y a la exclusión, porque además, siendo poblaciones indígenas con su propia cultura se niega totalmente. Esto es la parte mala, la parte dura, la parte fea de Chiapas. Pero hay una parte que es bien esperanzadora y bien buena, que es que los pueblos indígenas de México, y en concreto los pueblos indígenas de Chiapas, con el EZLN y otras organizaciones, resisten a esta situación, luchan por cambiarla y están llevando adelante un proceso de autonomía muy duro, muy difícil, pero también muy importante, con muchos logros y con grandísimos avances. Uh-huh. Bueno, ¿podrías contarnos un poco más en detalle qué es el EZLN? Esa yo creo que es para Cris. Cris, ¿eso es para ti o qué? Bueno. ¿Te parece? Bueno, pues EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgió en el 1994, aunque ya venían de antes, pues, con la lucha indígena, ¿no? Luchando contra el gobierno mexicano, pues que les quería quitar las tierras y bueno. Hemos oído hablar de Marcos, hemos oído hablar del EZLN y tenemos tendencia a asimilarlo con otros grupos de liberación, otras guerrillas latinoamericanas. Sí, hay una mezcla ahí dispersa, sí, es verdad. Pero sin embargo, sin dudar ni cuestionar en ningún momento la legitimidad de cualquier lucha de los pueblos, sí que nos parece importante destacar que el EZLN tiene determinadas características que la hacen un poco diferente y que están saliendo adelante. Por ejemplo, pues la forma de gobierno de EZLN, pues a mí me parece pues una pasada. Ellos no toman, o sea, se definen por la no toma de poder, o sea, es un gobierno que una de las frases míticas es mandar obedeciendo. O sea, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece, ¿no? Claro que sí. Todas las decisiones se toman por consenso. La autonomía tanto de la educación como de la salud es súper importante también. O sea, ellos no cuentan con el gobierno mexicano para nada. Tienen su propia educación, su propia escolarización, su propia sanidad. Y bueno, pues también son muy inclusivos, ¿no? Otra frase mítica es queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Y pues eso es muy importante. Ahora mismo también nosotros en la situación en la que estamos de crisis y todo esto, pues son un ejemplo. Para mí son un ejemplo a seguir, pero es difícil también porque el contexto no tiene nada que ver. Lo que decía Clara antes en el bar, que somos muy urbanitas, ¿no? Entonces es difícil, pues eso, sacarnos la comida de la tierra, joder, el agua del río, qué etcétera. Gran verdad. Oye, antes de que continúes, no estés tan nerviosa, que lo estás haciendo ya. Muy bien, te estás expresando muy bien. Me cuesta mucho. Que, oye, una preguntilla, una duda que tengo yo ahí. Cuéntame un poquito sobre el tema de la educación y eso, cómo lo de los chavales, cómo están ahí organizados, cómo están escolarizados y eso. Es que me llama mazo la atención, ¿sabes? Pues, bueno, yo te puedo contar desde mi experiencia, ¿vale? Yo no te voy a hacer una tesis. No hace falta. Bien. Pero, bueno, yo estuve en 4 comunidades diferentes, 3 de ellas eran zapatistas y una se hacen llamar las abejas. Y, bueno, ellos tienen una escuelita pequeña que ahí van todos los niños, desde 4 o 5 años hasta que se supone que pues 10, 12 años más o menos. Sí, bueno, en una ocasión les preguntamos hasta cuándo dura la enseñanza y dijeron, hombre, el aprendizaje toda la vida. Sí, bien dicho. Bueno, gran verdad que sí. Así es. Y sí que es cierto que luego si el niño o la niña quiere seguir estudiando, pues ya yo por lo que he visto, se van al Caracol, que el Caracol, bueno, ya podemos meterlo ya para hablar de ello un poquito, que es sería como el centro regional que agrupa distintas comunidades y municipios, ¿no? Sí, entonces el chaval pues se va al Caracol a seguir estudiando, digamos, una secundaria, por llamarlo de alguna manera, y a especializarse pues en matemáticas y física o lo que quiera. Sí, vale. Un poquito. Y es muy importante en la enseñanza que los planes de estudio no son nuestros planes de estudio, ni los planes de estudio que tienen el resto de México, sino los planes de estudios que ellos han decidido, porque es lo que es importante para las chavalas y los chavales aprender, ¿no? Joder, que todo se va aprendiendo, tiene que ir enseñando a su vez, convirtiéndose a su vez en promotor de educación, ¿no? Como tiene que ser. Y que como hay una situación de pobreza y dificultad, pues se alterna el trabajar, el ayudar en casa con el ir a estudiar, ¿no? Hay veces que a lo mejor el niño y la niña no puede ir a la escuela porque tiene que quedarse con su madre porque está embarazada o con su padre porque tiene que ir a la milpa, ¿no? Entonces primero, en muchas ocasiones yo he visto que primero es eso, el trabajo con la familia, y en segundo plano ya queda el poder ir a la escuela. Para eso, para que se lo apunten todos los chavales que aquí desprecian la educación pública, ¿no? Lo jodido que está gente en otro lado queriendo estudiar y sin poder. Bueno, que ahora ya muy pública. No, pero también es una cosa que yo creo que nosotros, los propios estudiantes, los propios jóvenes, hemos dejado que vaya peor. Sí. Creo que no hemos hecho lo suficiente que se podría hacer, como se hacen en otros lugares del mundo, como puede ser en este caso. Sí, pero por ejemplo, atendiendo un poco al plan Bolonia, ¿cómo hacer frente a eso? Eso sería otro debate. Bueno. Con decisión y todas juntas, como ellos. Como hacen las comunidades, a pesar de ser pobres, no letrados y todo eso. Con voluntad política, decisión y todas juntas. Exactamente. Si todo el mundo pensara igual, no habría problema, yo creo. Es el problema el que, claro, cada uno. Continúa, Cris. Y con otra frase también que pintamos un día en un mural en una escuelita allí, que ponía: vamos lento porque vamos lejos. Una gran frase. Qué bueno. Por cierto, toda la música que vais a oír durante la entrevista es música nativa de allí, y esperamos que os guste. Si en algún momento, Chris, quieres comentar, decir este tema tal o este tema cual, hazlo. Este no me parece bien porque pues, es bueno saberlo. Bueno, continuamos. ¿Qué ibas a decir, Chris? ¿O te disparo otra preguntita? Sí, dispara si quieres. ¿Mejor? Pues dale. Enfermo, te toca, que está aquí pidiéndome garra. ¿Qué quiere preguntarte? Es que yo no entiendo mucho la letra. Yo no conozco mucho, la verdad, y me gustaría saber un poco la situación actual de... Ya tanto a nivel... Ya no tanto a nivel político, porque a nivel político sabemos que en todos los sitios está más o menos parecido, pero a nivel social, ¿cómo lo vive la gente allí? ¿Cómo, no sé, cómo refleja la gente ese sentimiento de que hay que empezar de nuevo y que hay que reconstruir todo con unas bases un poco más, no sé, un poco más tradicionales y volver a darse cuenta de que la tradición es lo que realmente es útil? No sé, ¿cómo lo viven allí? Bueno, es importante esta pregunta que haces porque nos conecta mucho con lo que nos está pasando aquí, ¿no? Que nos vemos sí, que no eso. Nos sirve lo que tenemos y que no tenemos ni idea de por dónde tira. Puede haber una luz. Entonces, yo creo que en México hay que diferenciar mucho entre lo que son las comunidades indígenas zapatistas, que tienen bastante claridad sobre lo que quieren hacer, y lo que es el resto de la población, ¿no? Las comunidades indígenas zapatistas no solamente quieren la tradición. Quieren la tradición lo que les gusta de la tradición, y la modernidad lo que les gusta de la modernidad. Lo que quieren es... Lo que no quieren es ser como nosotros. Naturalmente que quieren tener agua caliente en su casa, ni que fueran tontos, y no quieren pasar frío, y no quieren... Pero lo que no quieren es una sociedad como esta. ¿Y cómo se consigue eso? ¿O cómo piensan ellos y practican ellos que se consigue, o sea, ahí, eso? Ahí quería llegar yo. Hablando de cada cosa y decidiéndola entre los afectados. Ese, para mí, es el quid del asunto. Claro que se equivocan a veces, pero cuando se equivocan rectifican. Porque su objetivo, su forma de pensar, es conseguir lo que está planteando y se plantea entre todo el mundo. ¿Cuál es nuestra situación? Que todas las decisiones se toman desde los poderosos, desde los dueños del dinero, y todo está enfocado como un negocio. Y entonces ellos dicen: puedes sacar la madera del bosque, pero eres tonto, porque tus hijos no van a tener madera. Simplemente con este tipo de planteamientos. Lo que os contaba Cristina, de una de las características del ZLN, no es tener un programa definidísimo, como aquí los partidos, ¿no? A Marcos le preguntaron en una ocasión: ¿y ustedes qué van a hacer con eso? Dijo: pues ni idea, los que están allí lo decidirán. Claro. Pues claro, nosotras no estamos acostumbradas porque no es la manera de funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran triunfo de los zapatistas, que entronca mucho con lo que es el pensamiento indígena, con lo que es el pensamiento maya. Es decir, vamos a decidir entre todos y vamos a decidir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y es un poco por ahí el que por donde van. Pero no están en un mundo ideal, no están, están en una situación, en un país gravísimamente atacado por las medidas neoliberales. Bueno, nosotras estamos ahora también tan atacadas. Sí. Yo no sé si vamos a notar mucho la diferencia, pero gravísimamente. Pero ellos tienen ahí a unos cabrones muy cerquita, haciendo frontera. Vale. Y unas perspectivas del Fondo Monetario Internacional, como son el Plan Puebla-Panamá, como son el Corredor Mesoamericano. Es decir, que lo que quieren es que la población, deje de existir. Sí, solamente quieren autopistas, erradicarlos totalmente. Y ahora se han encontrado ahí con que tiene una población que resiste, y yo creo que eso es un poco el quid de lo que tú preguntabas. Eso es a celebrar, en mi opinión. Yo creo que eso es a celebrar, porque se debería mantener todo lo que viene siendo la conciencia. Vamos a ver, yo me explico muy mal muchas veces, pero pienso que si la gente es capaz de reunirse y hablar y ser consciente de cuáles son los problemas reales que tienen esa comunidad, eso es grandioso. ¿sabes? Eso es lo que hace que esa comunidad vaya a prosperar, porque se sientan a hablar, lo discuten y puede haber un consenso en el que, o de cualquier otra manera, se van a entender. Y que eso es lo que vale, que eso es lo que se ha omitido realmente en la civilización occidental en la cual vivimos, por ejemplo, nosotros aquí. Pero hay que decir que además todo esto se está realizando con una situación muy tremenda de represión y acoso. Claro. Sí. Nos parece que es imprescindible saber que por parte de, tanto del gobierno nacional como de los del gobierno estatal, del gobierno de México como el gobierno de Chiapas, se están implementando numerosísimas ataques a través del ejército, a través de la policía y a través de la división de las propias comunidades. Nos encontramos, fuimos la semana pasada a llevar una carta con 5 gravísimos casos de desplazamiento, de prisión, de tiros, es decir, que la situación está muy difícil porque la represión no cesa. Os hemos contado la parte bonita, pero la parte menos bonita es que constantemente están siendo atacados por el ejército mexicano, por grupos paramilitares y por cuerpos policiales, con el objetivo de cargarse el proyecto zapatista y hacer un verdadero genocidio. Vamos, una nueva forma de fascismo por ahí. Madre mía. Qué fuerte. Pues yo tengo una preguntilla que haceros, ya hablando de represiones. ¿Cómo es allí la situación de la mujer, la violencia de género, la problemática que hay? ¿Qué nos podéis contar de todo aquello? Bueno, cuando nosotras vamos a México, todavía nos parece que las mujeres están peores que nosotras, o sea, para que os imaginéis cómo están. Es decir, que la situación... Pues, con eso yo creo que nos basta y nos sobra, yo creo, pero... La situación de las mujeres en México es muy dura, es muy, a pesar de que son mujeres muy activas y muy capaces, bueno, como somos todas, pero destaca mucho que en Latinoamérica las mujeres son muy activas y muy capaces, y sin embargo están muy en segundo plano. Uh-huh. La herencia del colonialismo español, religioso, el judeocristianismo, es bastante fuerte y se junta con una cultura también muy machista que tenían los pueblos precolombinos. Uh-huh. Pero sin embargo, yo te puedo contar... En Acteal, en una de las comunidades, aunque no es zapatista, pero es una comunidad indígena en resistencia. Sí, sí, ahí esa pregunta la tenemos también por ahí. Para luego, sí. Pero bueno, ya que hemos entrado en lo de la mujer, voy a hablar de cuando yo estuve el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues había una marcha desde un pueblo cerquita de la comunidad hasta la misma comunidad esta, ¿no? Y entre la comunidad desde donde salía el inicio de la marcha hasta la meta, hay una base militar. Entonces las mujeres iban las primeritas de la marcha con los niños y después y seguidamente de ellas los hombres. O sea, ellas eran como las guías, ¿no? Y bueno, y nosotros íbamos ahí, éramos como 10, 15 personas de otros países. La mayoría eran, vamos, la mayoría no, eran todos indígenas. Y las mujeres pues se pararon en la puerta de la base militar gritando pues militares fuera de Chiapas, otro tipo de consignas del mismo tipo, vaya. Y entraron, para nuestra sorpresa, entraron en la base militar, los militares les echaban alambres de espino, pero bueno, aún así, pues además es que es impresionante la tranquilidad con la que lo hacían. O sea, estaban más nerviosos los militares que ellos. Que ellas mismas. Mujeres descalzas con el pañito por encima de la cabeza, con los niños atados en la espalda, ¿no? Y entraban a la base militar pues como Pedro por su casa, con una sonrisa además en la boca, y los militares acojonados, yo te digo, o sea, no se lo esperaban para nada. Y yo flipando, diciendo, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? O sea... Flipa. Es chocante, ¿no? La pasividad que hay aquí. Claro, o sea, entraban a la base militar como... con una tranquilidad. Claro, ellas gritando sin miedo, exactamente, no tenían miedo. Todo esto que gritamos aquí en las manis de no tenemos miedo, pero hay que hacerlo. No tenemos miedo, pero luego salimos corriendo enseguida. Ya te digo. Pero bueno. Pero siguiendo un poco con el tema que has planteado, la situación de las mujeres allí, sí que existe una real nueva discriminación. Es decir, si aquí tenemos discriminación por mujeres y por trabajadoras, allí lo tienen además por ser indígenas. Y es una de las grandes preocupaciones del EZLN. La primera ley que sacó el EZLN fue la ley de las mujeres, uh-huh. y que de forma constante está hablando. Yo cuando veo me cuentan las cosas, la gente que ha llegado recientemente, y recuerdo la primera vez que yo fui de brigadista a una comunidad zapatista, no me puedo creer que haya habido un cambio tan sustancial. Es decir, queda mucho por hacer, pero tienen mucha conciencia de que lo tienen que hacer ellas, y además lo tienen siempre presente. Los elementos tienen. Bueno, como veis, se nos cae la baba, pero es que no para menos. Joder, no. Normal. Y bueno, un poco, Cris, ya que lo has tocado así un poco como de refilón, has hablado de Acteal, que es uno de los lugares de Chiapas más representativos, y háblanos un poquito sobre él y lo que sucedió allí, ¿no? Que según me he podido documentar, ocurrió allí algo bastante grave, ¿no? Una masacre bastante gorda. Pues sí, mira, yo fui la primera comunidad a la que fui como brigadista. Y claro, yo cuando fui a Chiapas, yo iba pensando en EZLN, en el subcomandante Marcos y en toda la lo mítico, ¿no? De lo claro. que lo tienes como muy idealizado. Pero bueno, la primera comunidad, pues venga, Acteal. Ellos no son zapatistas, se hacen llamar las abejas. Y bueno, la diferencia, porque más o menos las metas políticas son las mismas, pero la diferencia es que no tienen armas. No. Claro, o sea, se definen como pacifistas, pero total, o sea, ni para defenderse. Tanto es eso que la masacre ocurrió, por lo que a mí me contaron, porque ellos estaban avisados de que iban a ir a los paramilitares a la comunidad a matarles. Y bueno, estaban allí haciendo ayuno, ¿no? Porque también estaban ya muy, llevaban ya un tiempo largo con mucha represión y mucha mierda encima. Y les dijeron, van a venir, no, nosotros nos vamos a quedar aquí porque si la palabra del Señor es que nos maten, pues aquí vamos a morir. Vaya. Y no se fueron. Y así pues murieron 45. Hostia. 45 personas, entre la mayoría mujeres y niños y niñas. ¿Y eso cuándo fue? En 1997, el 22 de diciembre. Uf. Y además, los culpables siguen en libertad a pesar de que están localizados, y la comunidad sigue teniendo que tragar con eso. Les despojaron de tierras, y tierras que siguen sin habérseles devuelto a sus propietarios. Fue una masacre que conmovió al mundo, y que aunque teóricamente no, los autores materiales fueron paramilitares, estaban a una distancia de los militares de, bueno, yo no sé cuántos metros hay, pero cuando unas estábamos donde estaban los militares y otras estaban donde fue la masacre, nos podíamos hablar a gritos entre nosotras, o sea, para que os hagáis una idea de la poca, de lo cerca que estaban. Para liberar la patria, los milicos me persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño descanso para ir analizando un poquito de conceptos, y vamos a escuchar un poco de música que nos viene de por aquí. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. A ti se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante. We'll be right back.

seguimos aquí en Voces de la Calle con esta impresionante entrevista que me está flipando. Por eso veréis que estoy todo el rato callado, que no estoy diciendo nada porque estoy con los ojos como platos. Ahora te percatas porque de la presentación te he dicho, te he tratado de usted, ¿o no? Impresionante. No, pues afortunadamente somos todos iguales y compañeras. Claro que sí. Muchísimas gracias por venir a las dos, ¿eh? Sí. De verdad, ¿eh? Encanté. Así que, bueno, vamos a continuar. Bueno, sin más dilación, yo a mí me gustaría reiterar un poco, lo he preguntado antes, más en profundidad, ¿qué es el EZLN? Sí, sí, es que no ha quedado muy claro y creo que viene bien aclararlo un poquito. El EZLN es una organización indígena campesina. Es una organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es ejército porque es una organización armada. Uh-huh. Es zapatista porque hereda los planteamientos de Emiliano Zapata de tierra y libertad, y es de liberación nacional porque se plantea una transformación realmente de todo México. Uh-huh. El EZLN nace hace 20 años y se levanta, no, 25, y se levanta en el año 94. Se levantan armas porque las medidas que ha tomado en ese momento el gobierno de acabar con el reparto de tierras y de firmar el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México condenan a la muerte por hambre a las comunidades zapatistas, es decir, tienen a las comunidades indígenas, perdón, tienen que competir gente que está cultivando a mano con las grandísimas extensiones cerealeras de Estados Unidos y de Canadá. Es decir, no hay posibilidad de seguir viviendo y dicen, no, vamos a morir, vamos a morir luchando. Sacan este planteamiento y se levantan el 1 de enero del 94 con una de una forma muy mediática, además, o bueno, nos llegó de una forma muy mediática porque el desprecio de las autoridades mexicanas por los indígenas hacía que ni siquiera se hubieran enterado de que estaban organizando el levantamiento. El levantamiento dura apenas 12 días, es muy cruento, hay muchos muertos, el ejército entra a saco y la sociedad civil mexicana dice, esto no puede ser. Con estas declaraciones que hemos oído en la canción, en el texto que acabas de poner, de queremos uh-huh. agua, pan, justicia, libertad, con todo esto la gente dice, bueno, pues lo de que se levanten en armas, incluso la gente más fachenda de México, que se levanten en armas no puede ser, pero bueno, tenerlos así tampoco, esto no hay derecho, ¿no? Y es ahí donde se plantean las negociaciones y donde se plantea un cambio de estrategia pasando a utilizar fundamentalmente la palabra, ¿no? Entonces el EZLN es un grupo guerrillero, pues sí, es un grupo guerrillero, pero es un grupo civil, pues sí, es un grupo civil, pero son las comunidades, pues sí, es un grupo, son las comunidades. Y para no hacer un lío, es un gran compendio. Explico que el EZLN es un proyecto político sustentado en una organización. En esa organización hay tres formas de participar. Uno son los puros insurgentes, la gente que está en la montaña, que como os digo, no pegan tiros desde el año 94. Otros son los milicianos, que es gente que vive con su familia, en su pueblo, en su comunidad, pero sí que tienen también armas, y otras son las bases de apoyo, que es el conjunto de la población de las comunidades zapatistas. Es muy común que haya comunidades que son todas zapatistas y otras que estén una parte sí y otra parte no. Uh-huh. Y eso es el EZLN. El EZLN no tiene ningún interés en ser vanguardia. Tanto es así que el protagonismo constantemente se da a lo que son los propios organismos, la propia organización de lo que tienen. Y este proyecto político, este planteamiento del EZLN, ¿en qué consiste? Pues en lo que explicaba antes Cristina, ¿no? No queremos tomar el poder. La sociedad no se transforma desde el poder. La sociedad se transforma desde abajo. Desde el trabajo. No queremos autoridades. Todo tiene que ser, bueno, ellos hablan constantemente de autoridades, pero quiero decir, todo tiene que ser horizontal, discutido. Entonces, ¿cómo un ejército que sí que tiene disciplina puede ser horizontal? Pues porque las decisiones no las toma la comandancia, sino que las toma el pueblo, las comunidades. cuando las negociaciones eran una pesadez, porque cada vez que llegaban a un acuerdo tenían que ir a todas las comunidades a preguntarles si les parecía bien o mal. No lo firmaban mientras no habían preguntado lo que le parecía a la gente. Entonces, es una concepción muy, muy, muy asumida. ¿Quiere decir que no tienen problemas, que no hay errores? No, no, claro que lo hay. Pero, y eso es el EZLN, es decir, alguien que sigue. Es más, en lo que es la comandancia, pues, tiene un nombre, Comité Insurgente Revolucionario Comandancia EZLN, no hay quien se la prenda. Tiene un nombre tremendo, bueno, en todo tienen nombres muy tremendos. Prácticamente no hay militares. Es decir, la comandancia, lo que manda en el ejército, no son militares, son civiles. Hay algunos militares, ¿eh? Y Marcos, el subcomandante, se llama subcomandante porque es subcomandante. La comandancia son los representantes de eso. Y eso es, no sé si te he respondido un poquito, sí, a esta confusión que nos entra, ¿no? Porque realmente tendemos a nos ha pasado a todas, ¿eh? O sea que... Pa' que los malos gobiernos sepan que no hay miedo. Está San Ernesto Guevara y está mi San Pedro y el subcomandante. Pues nada, queríamos también preguntaros, que nos contáis un poco para saber e informarnos sobre qué son las BRICO. ¿Qué es eso? A ver, Cris, ¿tú te lo sabes o no? Bueno, ¿has estudiado antes de venir? Yo, antes de contestar esto, que preferí dejarlo para el final, prefiero deciros lo de que cómo se autogobiernan. Bien, menos mal que tenemos una invitada competente. Porque lo hemos que nos apuntado, recuerda. Que se me ha quedado ahí en mi vida, Es que, claro, es mucho, mucho material, algo se queda en el tintero, siempre, seguro. Por eso queremos recordar el teléfono en directo, por si algo se nos queda en el tintero, que nos llaméis y no lo recordéis. Así que, por favor, llámanos al 91-527-2642. Si quieres intervenir en directo, te interesa el tema que estamos tratando y quieres hacer una pregunta, no dudes en llamarnos al 91-527-2642. Así que, Gris, cuéntanos cómo va eso por ahí. ¿Cómo se autogobiernan, no? Eso es. Bueno, pues es fácil de explicar, aunque es difícil de llevar a cabo, pero es fácil de explicar. O sea, ellos tienen 5 caracoles, que, como hemos dicho antes, sería, como hemos dicho antes, que era como el ayuntamiento, la regionalización. O sea, como donde está la junta de buen gobierno, ¿no? O sea, cuando alguien tiene algún problema, bueno o malo, pues se dirigen allí, a ese caracol, que es como el centro neurálgico de un grupo de comunidades, pues a resolver o a proponer. Y en ese caracol, pues se van turnando. O sea, por ese caracol tiene que pasar todo el mundo. Hay 5 caracoles, 5 juntas de buen gobierno, y cada año, creo que es cada año, ¿no? Según la comunidad. Según el caracol, pero más o menos algunos que son cada año, pues se turnan y por la Junta de Buen Gobierno tienen que pasar todas las personas, hombres y mujeres. Entonces, claro, eso, aunque lo que hacen es aprender mogollón, yo creo, porque, claro, ellos llegan allí, pues como si a mí me ponen a gobernar un grupo al Corcón, Móstoles y Leganés. Vamos todos para allá. La gobernanta de la Costa Marrón, Leganés, Móstoles y Alcorcón. Que la crisis gobernanta, vamos para allá. Pues bueno, llega gente a lo mejor como si a mí me ponen a gobernar eso, pero que no tienen ni idea, pero pues que tienen que hacerlo, ¿no? Y bueno, y pues así es. Yo tengo una preguntita, no me ha quedado muy claro realmente lo del caracol. ¿Qué quiero decir? ¿Es a lo que se llama aquí un poco la asamblea o es un edificio? ¿Es una...? No me ha quedado muy claro. No, eso del caracol. Las asambleas se dan en las comunidades se agrupan en municipios, uh-huh, y los municipios a su vez se agrupan en caracoles o... Y al frente de cada caracol está la Junta de Buen Gobierno. Es decir, es como una región, ¿no? Uh-huh. Suponemos que en el futuro habrá una sola región, pero ellos van haciendo. Uh-huh. Entonces, claro, tiene un espacio físico. Sí, lo tiene. Pero no es un espacio físico. Lo que es en realidad el caracol es la agrupación de una serie de municipios autónomos y rebeldes. No sé cómo podríamos decir que se juntaran Lavapiés, El Retiro y Atocha para crear un sistema en el cual entre ellos se autogobernaran y definieran cuáles son los motivos por los cuales ellos si quieren degrimir o mover. A dónde se mueven, que decidir que pues ahora queremos que va a ir por aquí, ir por allá, hacer estos proyectos productivos, insistir en la salud, todo eso. Pero eso es, sí, es un buen ejemplo, es el de Alcorcón Mostol. Es decir, cada uno es autónomo y hace lo que sea, pero luego hay una coordinación. Y se supone que al final acabaremos con la coordinación de Madrid, ¿no? Pues algo así. Muy bien explicado, claro. Gracias. Rubo, ¿qué pasa? Que estás por ahí muy callado. Sí, que yo tengo una preguntita. ¿Estos representantes cobran algo o cuánto cobran? Si es que cobran. No, no, no cobran nada. No, es trabajo voluntario. Pero no, no voluntario, porque es que, o sea, todo el mundo sabe que tiene que tocarle eso. Claro. Lo que pasa es que, claro, va entrando la gente según quiere. Efectivamente, son elegidos, son revocables en todo momento, uh-huh. Y desde luego no pagan a nadie. Vamos, no tendrían dinero, pero bien. Es que además es un concepto que ni se les ocurre, ¿no? O sea, ¿cómo debe ser? Por eso te lo preguntaba. Digo, si falla en esto, para mí falla en lo otro, ¿no? Pero si no falla... bastante bien. No, claro que cometen fallos, sí. Pero como el objetivo es que las cosas salgan adelante, no hacer negocio, pues tienes que tomar resolverlo. Sí, esa es, yo creo que la premisa mayor, ¿no? Pero bastante bien, ¿eh? Pues yo tengo otra preguntita. Continuamos con la Brico, ¿no? La Brico es lo que toca ahora, claro que... No, era sí, una pregunta personal mía. Ah, personal tuya. Para saber, no, si queréis no la digo. Porque, claro, no, porque Clara tenía ganas de hablar de la Brico, pero eso. Porque la hemos cortado. Si no lo sabemos... Haremos como los zapatistas, tenemos, pues no sabemos. Vamos, claro y conciso. La sinceridad es lo que premia. Pues mi pregunta es, por ejemplo, ¿lo que se decide en un caracol tiene que ser aprobado por todos los demás para que se lleve a cabo o...? ¿Por todos los demás caracoles? Sí, eran alrededor de 5, ¿no os habéis dicho? Son 5 y no. Cada uno decide sobre su propia zona. Uh-huh. ¿Cómo van a decidir los de Móstoles qué es lo que tiene que hacer los de Lavapiés? No. Vamos, que ni comparación con el sistema que tenemos aquí. Que aquí manda un despacho, todo Madrid. Lo que pasa es que todo se discute. Todo se habla, todo se pone de acuerdo. Dice, no se puede obligar a nadie. Claro. Y entonces tú dices, pero ya decirle que no. Pero es que no se puede obligar a nadie. Para nosotros es hasta un poco exasperante. Y por ejemplo, así como aquí pues tenemos lo de votación, ¿no? En mayoría absoluta, tal. Por ejemplo, si alguien tiene una propuesta y la quiere llevar a cabo y hay una parte que está de acuerdo, otra parte que no, hasta que no se pone todo el mundo de acuerdo, no se... ¿Lleva a término esa decisión o siempre va a haber alguien como aquí en este sistema en el que no va a estar de acuerdo por tales motivos? O bueno, aquí nos cuesta mucho entender qué es el consenso. De hecho, cuando el 15M, fijaros las horas que nos hemos pasado discutiendo qué era el consenso y qué no era el consenso. Bravo por ese apunte, porque vamos. Y sin embargo, allí es muy natural. Es decir, tú estás condenado a vivir junto y tienes que ponerte de acuerdo. Claro. Vas a seguir viviendo junto y tienes que ponerte de acuerdo. Y se puede hacer aquello que a todo el mundo le resulta aceptable, que nunca es... ni todo lo que quieres tú ni todo lo que quiero yo, nunca. Porque es que es imposible, porque tenemos cosas distintas, que formas distintas de pensar. Ahora, ¿dónde seguimos? Pues seguimos en aquello que estamos de acuerdo, pero claro, él lo dice bien, Iván lo dice bien, en ese ese concepto de consenso que nosotros, la gente de mi generación, consenso lo identificábamos con mamoneo, o sea, totalmente, o sea, sí, o sea, el consenso de los sindicatos con el poder, mamoneo. Eso era nuestra historia. Sin embargo, ahora el consenso, nos chocamos en el consenso con estas historias. Y si uno no quiere, y si nos paraliza, y si bueno, no, o sea, es porque no, claro, no tenemos eso, es decir, tenemos que seguir juntos. De hecho, hay un ejemplo muy común en esta sociedad de consenso, que son las comunidades de vecinos. La verdad es que hay algunas que acaban a bofetadas y ganando por coeficientes y no sé qué. Pero en general, la gente sabe que tiene que ponerse de acuerdo. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, uh-huh, busca el acuerdo. Eso no quiere decir que no haya bronca. Ojo. Uh-huh. Ahora, yo estaba. Nosotros además éramos un poco cotillas cuando estábamos de brigadistas, y cuando había una asamblea nos poníamos ahí, no entendíamos ni papa porque hablaban en celtal, pero nos poníamos y decíamos, mira, este está discutiendo con... Pero ellos saben que se tienen que poner de acuerdo. Es el asumir el que tú tienes que aceptar y tienes que ceder. Claro. Y lo que hacemos cotidianamente con nuestras parejas, toda la peña. Claro. Porque toda la peña con nuestra pareja... Bravísimo. Claro, claro, consensuamos, claro. Y, sí, y no nos vamos de vacaciones ni donde quieres tú, ni donde quiero yo, no, claro. A veces no. Claro. A mí sinceramente, Clara, me parece que estás hablando de algo que la sociedad occidental ha perdido desde hace mucho tiempo. Eso de darse cuenta de que hay que convivir con los demás y que hay que respetar la opinión de los demás y que si a lo mejor yo me estoy equivocando, pues tendremos que llegar a un acuerdo en el que tú me digas que yo me estoy equivocando y tal, y llegamos a un consenso en el que todos estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer o lo que vamos a crear. Creo yo. Sí. Pues yo creo que la verdad es que esto sirve de ejemplo para decir que hay otra forma de gobierno más allá de las urnas, así que por favor, madrileños, madrileñas, españoles o que se hacen llamar españoles y españolas, y de todo el mundo, o como se quieran considerar, despertemos un poquito porque hay otras formas de hacer las cosas. Pues nada, queríamos preguntaros, que nos hemos quedado ahí antes, que lo he preguntado y hemos hablado de otra cosa. Eso. Hemos quedado ahí con ganas de saberlo, que son lo de las Brico, que... Pues no nos escaqueábamos. No, además tenemos especial interés también en contároslo. Pues son brigadas de observación de derechos humanos. Y bueno, el trabajo principal es hacer de escudos humanos, aunque suene así un poco gore, pero es un poco eso. Estábamos al servicio de la comunidad. Bueno, yo os cuento, yo estuve en 4 comunidades diferentes. Entonces, yo tuve aquí la formación con el colectivo que luego os voy a decir. Y me fui para allá a un centro de derechos humanos que hay en Chiapas. Y ellos son los que te designan a una comunidad donde en ese momento pues hay conflicto o se necesita que esté alguien internacional para que los compas de la gente de la comunidad pues te den información sobre los conflictos que están pasando y tú luego o tomes fotos o vídeos o documentos ahí, sí, documentes para que luego lo bajes al Centro de Derechos Humanos y ellos pues hagan las denuncias pertinentes a la embajada o al gobierno o a quien sea, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que la comunidad o el responsable de la comunidad nos dice que... Hay veces que no puedes salir de un recinto muy pequeño y hay otras que sí. Pero bueno, el caso es que el objetivo es ese, o sea, que se sepa que hay alguien allí, aparte de los compañeros, pues para que los conflictos cesen un poquito, ¿no? Porque parece que al haber alguien que está tomando nota y que está haciendo que eso se sepa en el exterior, pues corta un poco la represión y los conflictos. Modera un poco lo que son las formas, ¿no? Sí. Y luego otro de los objetivos pues es también pues lo que estamos haciendo ahora, llegar aquí a tu país de donde vengas y contarlo, que la gente de aquí sepa pues lo que está pasando allí, no solamente el proyecto político y todo eso que hemos hablado, sino el problema que hay pues de esta gente que no les dejan ser quien son, ¿no? Entonces, bueno, para... por si alguien que nos está escuchando está interesado en participar como brigadista, irse para allá... ¡Yo! ¿Cuándo hay que ir? ¿Cómo se hace? Pues, mira, os tenéis que poner en contacto con Plataforma de Apoyo a Chiapas y en internet es nodo50p.chiapas. Uh-huh. ¿Vale? Lo vamos a repetir otra vez por si acaso alguien... nodo50.org / pechiapas. Eso. Ahí está. Muy bien. ¿Has visto cómo se van soltando, sí, como ya se intercambian el micro? Bien, vale. Estamos aprendiendo de vosotras. No. Y vamos, yo sobre todo se lo recomiendo pues a todo el mundo, a mis amigos y a mis enemigos, a los que más. Ahí está. Porque es impresionante cómo te cambia, cómo te da la vuelta a la cabeza aquello. Mira, yo así ahora quería dejaros que terminarais y que explicarais toda esa labor que se lleva haciendo desde hace tiempo, porque en África se lleva haciendo también, siguiendo al movimiento zapatista. Lo único que se nos tiene un poco más... Bueno, se nos tiene, yo me quiero incluir, pero se tiene un poco más apartado porque parece ser que no se quiere ver y la gente no quiere ser consciente de que realmente se puede hacer muchas más cosas siendo realmente... trabajando realmente en comunidad, me quería referir. Si trabajamos en una comunidad y en la que todos podemos aportar o todos podemos trabajar o todos intentamos poner nuestra parte de una manera o de otra, todo se hace. Era el apunte que quería poner. Sí, gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Bueno, pues para finalizar la entrevista, tendría una preguntita que es cómo pensáis que desde aquí podríamos organizarnos o para cómo ayudar, llevar a cabo, no para ayudar, o sea, cómo enfrentarnos aquí, cómo hacer un ejército zapatista de liberación madrileño. Así. Así de pan. Pues yo creo que es una pregunta la más sensata. Es decir, si otros lo están haciendo, ¿por qué no lo podemos hacer? Y cómo ¿En, vamos a ¿en ver qué cómo? Estamos fallando? Me pareces de lo más sensata, chica. Gracias. Y creo que hay que caminar en ese sentido, ¿no? Hay que aprender de otras historias de otros pueblos y aprovecho lo que ha dicho Iván, ¿no? Es que hay otros sitios en que se están haciendo otras cosas, ¿no? Nosotras, para la Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, para el Foro Social, hicimos un taller en que... no era para contar lo que pasaba en Chiapas, era para plantear 5 principios zapatistas y reflexionar sobre ellos. Porque nos parecía que eso nos obligaba a decir qué es lo que hacemos aquí, ¿no? ¿Y qué resultado? Y uno de ellos era... un mundo donde quepan muchos mundos. Cogíamos un... Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que hacen allí nosotros no lo tenemos que hacer igual. Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que queremos hacer y ver cómo lo queremos hacer. Y para dejar de pensar que esto es lo bueno y esto es lo malo, para ponernos a pensar qué es lo que hay que hacer. Da para mucho. Os ofrecemos el taller porque es muy, muy, muy, muy útil, ¿no? Otro tema era, otro de los principios que hablábamos, era el tema de caminar preguntando. Que es una cosa que hacen los zapatistas todo el rato. Cristina, cuando estábamos esperando entrar en la entrevista, me contaba, cuando llegué aquí alucinaba porque aquí nadie escucha. no hay silencios, te caes un momento y entramos rápidamente. Entonces ellos lo que hacen primero es preguntar, ¿no? Otro es el de mandar obedeciendo, que hemos comentado antes, o sea, que sea la gente la que decide. Y uno que es muy polémico es caminar al ritmo del más lento. Eso no es tan extraño, ¿eh? Eso se sigue en muchos sitios. Entonces, lo que pensamos que hay que hacer es plantearnos que no queremos esto y que es posible otra forma de hacer las cosas. Y yo ahí sí que creo que Chiapas es un espejo bonito, no para que tengamos que hacer lo que ellos hacen lo suyo y lo hacen muy bien, sino que nos sirva como ejemplo. Toma, eso es, que nos sirva como ejemplo de que reflexionando y pensando cómo queremos hacer las cosas, se puede. Pues, se puede. Se puede. Yo creo que vamos a tardar mucho. O sea, que lo que tú decías antes cuando hablabas del plan Bolonia, que es verdad, que es muy difícil. Yo, para sintetizar un poco, es quizás saber un poco lo que queremos para poder llevarlo a la práctica, porque, claro, y adaptarnos, ¿no? Porque ellos allí tienen unos recursos. Nosotros aquí, ¿qué tenemos? Unas aceras, tenemos metro, tenemos muchas más cosas. Muchos bares llenos de gente con iPhone, iPads, con WhatsApp. ¿Qué es esto, no? Entonces, quizá deberíamos de replantarnos un poco la historia y pensarlo bien a fondo. Pero no me dejes más, vuelve pronto a tu lugar, chata, chatita, linda, dame tu amor. Bien, y bueno, ya no tenemos más preguntas, pero para terminar la entrevista, nos encantaría que no sé, nos dejarais un mensaje ahí en el aire para la audiencia, ¿no? Algo que creáis que hay que recalcar y que la gente se tiene que quedar con ello. Así como también me gustaría que cada una de vosotras nos contara la cosa que más le ha impactado de vuestro viaje, de vuestra estancia en Chiapas. Bueno, pues yo sí que quiero decir una cosa, y es que Voces de la Calle es un ejemplo de que es posible hacer cosas. No lo digo como un peloteo, ni deciros que nos hayáis venido, no, es que es un ejemplo, es decir, vamos haciendo cositas. Y entonces, ese es para mí lo que hay que hacer, o sea, el ir haciendo cositas, el tenerlo claro, el tener claro que no vamos a derrotarnos, porque esa es la manera de hacerlo, y a veces hay que ir a la puerta del Congreso y arriesgarse a que nos forren. Pero cotidianamente hay que estar, y mañana hay que ir, por cierto, a Neptuno a la una, que es una manifestación de sanidad contra los recortes. Pero hay que hacer ese tipo de cosas, pero hay que hacer también el trabajo cotidiano, el que no es tan bonito. Bueno, claro, la radio es bonito. Mejor. Ese es para mí el mensaje que teníamos. O sea, que el ejemplo zapatista y el ejemplo de las comunidades indígenas de Chiapas es posible hacerlo. Es posible. Y merece la pena. Y mucho. Y Clara, ya casi empieza tú. ¿Qué es la cosa que más te ha impactado de tu estancia allí? Pues sí, lo voy a contar. No la que más me impactó, porque no lo tengo pensado, pero sí, desde luego, la primera que me impactó, donde a mí me sedujeron completamente. Yo fui a un encuentro que había intercontinental y de repente estábamos allí 3.000 personas en un sitio, bueno, lleno de barro hasta las rodillas, y que al mismo tiempo había ordenadores y que había caballos y, bueno, una situación tremenda. Y estábamos allí y estaban haciendo los bailes regionales y tal, y bueno, pues ya sabéis que son un poco aburridos, ahí todos un poco tal, y entonces decían, bueno, ahora si se apagan las luces, ustedes no se asusten, no se asusten, y dijimos, ya está, va a entrar la comandancia. Y entonces apagaron las luces, efectivamente, y de repente entraron 1.000 y pico indígenas, y dijeron, aquí tienen ustedes el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha venido a presentarse. Y a mí ahí ya me sedujeron completamente. Y encima la que habló fue una mujer con el niño colgado de la teta. O sea que ya, bueno, ya me, claro, ya ahí me compraron. Qué grande. Bueno, no sé si es lo que más me ha impactado, pero creo que lo que más me impacta realmente es lo que hablábamos, ¿no? Lo interiorizado que tienen. Que lo quieren y que van a por ello. El espíritu de lucha, ¿no? Ay, ay. Qué guapo. Sí, a mí quizás es lo que más me ha impactado, Viti. Eso, en verdad, un poco todo, ¿no? Pero lo interiorizado que tienen, lo asimilado que tienen la lucha, o sea, para ellos forma parte de su vida total, como para ti ponerte una camiseta todos los días. Se levantan con la lucha en el corazón, realmente. O sea, hablas con ellos y a lo mejor estás hablando con una persona de 20 años y parece que estás hablando con una de 60 en cuanto a lucha social, ¿no? Y en cuanto a luchar por lo que quieren, por derechos. También la visión, ¿no? La visión de la vida. Toda esa tranquilidad para hacer las cosas. Aquí parece que todo lo queremos ya. Sí, es verdad. Vamos, siempre que todo lo queremos, lo queremos todo y lo queremos ya. Sí. Pues allí no. Allí es, pues eso, mucha tranquilidad. Los ritmos, por ejemplo, tú conoces a alguien aquí en Madrid y a la hora, prácticamente, si es alguien extrovertido, sabes todo sobre su vida o lo que te quiera contar, pero sí, te cuenta. Claro. Sí. Pero allí no, ahí te puedes estar 2 semanas y puedes haber estado 2 horas con alguien sentado así y no haber hablado nada. Pero ya solamente el hecho de haber estado ahí y que al día siguiente te haya dicho, te haya empezado a contar algo, ¿no? O sea, el ritmo de conocer a las personas es, claro, mucho más lento, pero es mucho más profundo. Y otra cosa también que hablábamos antes, a la hora de dialogar, ¿no? O sea, los silencios, la escucha activa, el dejar un espacio de silencio para que el otro, si está pensando algo que seguramente lo esté pensando, tenga ese tiempo necesario para saber cómo decirlo y decirlo. Porque a lo mejor yo no pienso tan rápido como tú, o lo que estoy pensando merece, claro, un tiempo para poder expresarlo como se merece, ¿no? Sin duda. O sea, ese diálogo más pausado, más dejando al otro que se exprese y no estar pensando tú en lo que vas a decir, sino en lo que está diciendo el otro. Escuchar y tener tiempo para pensar lo que vas a decir. Y lo que decía Clara, cuando yo llegué aquí no hablaba, salía con mis colegas, yo me acuerdo la primera semana y no hablaba. Porque claro, pues, primero que estaba flipando de haber estado 6 meses allí, llegar aquí, madre, ¿qué es esto? Y segundo, porque en cuanto parece que vas a decir algo y si ya estás sin hablar 5 segundos, ya, joder, se ha metido otro, ¿sabes? Y encima en el barrio, que cascamos, claro, poco, ¿sabes? Y poco rápido. Entonces quizás esas cosas... ¿Cómo dice usted? Que pues me hayan sorprendido, pero sobre todo que no quiero que se me olviden. Que quiero ahí que permanezcan en mí como aprendizaje personal muy, muy bonito. Hijo de mi corazón. Bueno, yo insisto, es posible echar una mano, es posible echar una mano fácilmente, que es participando como observador de los derechos humanos, que la gente se anime. La Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid organiza los talleres para saber cómo ir allí, pero también la Red de Apoyo Zapatista y otros colectivos, y realmente es una labor útil que se hace porque las comunidades lo piden. Y ya sí, una pregunta un poco a título personal. Si tenéis que elegir Madrid-Chiapas, ¿con qué os quedáis? A ver, vamos a dar un tiempo para pensarlo. Ya, se acabó el tiempo para pensarlo. Porque estamos en Madrid, claro. Más que nada, porque claro... Pues de ventaja. Ah, que estamos en Madrid. Yo me quedaba con Chiapas. Estamos más estresados. Yo me quedo con los pies, ¿eh? Estoy seguro que estamos en Madrid. Yo con Alcorcón. No, yo no puedo elegir. O sea, cada uno tiene sus cosas. Esto hay que levantarlo, tirar para adelante. Aquello también, pero son ellos los que tienen que hacerlo. Y aquí pues somos nosotros, yo creo. Pues yo creo que ellos estarán más a gustos allí y nosotros seguramente aquí, por eso estamos viviendo aquí. Claro. No nos hemos metido a campesinas. Pero vamos, en cuanto a qué forma de vida es más agradable y mejor, Chiapas. Ahí es donde yo quería que no me quieres ya mirar, que me de la pobreza y de todo. Ay, Chabela. Bueno, pues nada, agradeceros vuestra presencia aquí en el programa. A menos de que alguien tenga algo... ¿Alguien quiere preguntar algo más? Damos por cerrada la entrevista entonces. Yo creo que nos ha quedado bastante claro a todos, ¿no? Sí, sí, ha quedado bastante completito y nada, agradeceros muchísimo que hayáis venido aquí a documentar a... Primero a nosotros, sobre todo también, y a toda la peña que nos está escuchando, que seguro que haya gente que estará ya echándole humo al ordenador buscando cositas que habéis mencionado por ahí. Así que... Pues gracias, eso, gracias a vosotros por habernos dejado oportunidad de hablar de esto, que en lo que creemos que es un proyecto de transformación política. Claro que sí. Y por compartirlo. También gracias por dejar que lo compartamos con vosotros y con el que nos está escuchando, que para mí es súper importante también compartir la experiencia. Un placer. Bueno, pues después de esta bonita entrevista y antes de ir con la columna, vamos a escuchar un buen temazo por ahí, ¿no? ¿Os parece? Me parece. Un relax. Puede documentar. Me parece. Relajar. En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran a esta hora los 6 auxiliares bachilleres de la policía que, según los primeros indicios, participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía. Muestran cómo al mismo tiempo otros 3 auxiliares interpretan un tambor.

última ola, Pachamama, me muero de pena. Bien, y aquí estamos de vuelta tras la entrevista. Ahora vamos con la columna de la semana. El audio que habéis podido escuchar es Marcos. Hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. Lo presentía, teníamos nuestras luchas, y pero eso del del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva a la Candona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos. Para nosotros es, no hay disyuntiva, es por la humanidad contra el neoliberalismo, es decir, o sea, contra el poder. Es decir, la, o estás con ellos o estás con la humanidad. Finalmente, en el liberalismo, quiéralo o no, aunque meta muchos discursos sobre sus grandes logros económicos, su resultado final será el aniquilamiento de la humanidad. Y no me refiero al aniquilamiento físico, me refiero al aniquilamiento de todos los valores realmente humanos, ¿no? Quello che noi contestiamo. Para el poder ahora no eres ni siquiera eso, ni siquiera eres español o mexicano. Eres un número en una estadística, o en un índice de ganancia, o en una nota, pues, en la bolsa de valores, ¿no? Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto, o ya no eres un consumidor, y en este caso eres prescindible, ¿no? Completamente prescindible. En este caso, los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles, pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios, todo eso que en Europa se acerca demasiado al fascismo, aunque ahora en lugar de judíos sean africanos, turcos o lo que esté de moda ahora perseguir en Europa. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es cambiar el cristal para ver el problema, ¿no? Cuando una organización política o un grupo de gente o una persona hace política, lo ve con el cristal de que lo que está en juego es la toma del poder. Nosotros decimos, ¿qué pasa si quitamos ese cristal? Como puedes quitar el lente de la cámara para ver más cerca o más lejos. Y en lugar de ese ponemos no la toma del poder, sino el ejercicio del poder. O sea, si podemos ver al gobierno no como el actor de los cambios, sino como el administrador de esos cambios que se están buscando. Bien, pues esto que os he puesto es un extracto de una entrevista de Televisión Española al subcomandante Marcos. Antes, precisamente, lo hemos dejado un poquito en la entrevista como de lado, ¿no? Porque hemos querido centrar la entrevista en lo amplio que es el panorama de Chiapas y todo lo demás. Entonces, hemos creído conveniente que esta semana la columna pues fuera precisamente de la cabeza visible del EZLN a nivel internacional, como es el subcomandante Marcos. Y ¿quién es el subcomandante Marcos? Pues Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, chavo banda en Neza, rockero en CU, judío en Alemania nazi, obdusmán en la Sedena, feminista en los partidos políticos comunistas de la posguerra fría, preso en Cintalapa, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, maestro de la CNT, artista sin galería ni portafolios, ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia de cualquier ciudad de cualquier México, guerrillero en el México del fin del siglo XX, huelguista en la CTM, reportero de nota de relleno en interiores, machista en el movimiento feminista, mujer sola en el metro a las 10 de la noche, jubilado en plantón en el Zócalo, campesino sin tierra, editor marginal, obrero desempleado, médico sin plaza, estudiante inconforme, disidente en el neoliberalismo, escritor sin libros ni lectores y es seguro zapatista en el sureste mexicano. En fin, Marcos es un ser humano cualquiera en este mundo. Marcos es todas las minorías intoleradas, oprimidas, resistiendo, explotando, diciendo ya basta. Todas las minorías a la hora de hablar y mayorías a la hora de callar y aguantar. Todos los intolerandos buscando una palabra, su palabra, lo que devuelva la mayoría a los eternos fragmentados, nosotros. Todo lo que incomoda al poder y a las buenas conciencias, eso es Marcos. La columna de esta semana es un propio texto de Marcos, un comunicado que hizo el 28 de mayo de 1994, definiéndose a sí mismo, ¿no? Como hablé con Chris, pues Marcos son todos, ¿no? Marcos es esa madre con el niño en brazos que habla, o cualquier indígena que defiende la lucha igual que él. De ahí también que lleve un pasamontañas y no quiera revelar su identidad porque su identidad no es importante. Efectivamente. Bueno, y seguimos aquí en Voces de la Calle. Queremos que participéis con nosotros, y si os ha molado algo de lo que hemos estado hablando, si tenéis algo que decir, si queréis pedir un tema, ya sabéis, llamadnos al 91-527-2642 o a radiovocesdelacalle@gmail.com. Que nos hemos quedado muy serios aquí. Sí, nos hemos quedado un poco quedado reflexivos. Reflexivos. ¿Te ha gustado, Cross, la columna que te he preparado, cariño, o no? Me ha encantado. ¿Sí? Sí. Bueno, recordad que la columna de la semana es una sección abierta al público, es decir, que molaría que no tuviésemos que hacerla nosotros. Que si tenemos que hacerla, estaremos encantados de hacerla, pero si la hacéis vosotros, pues sería la polla. Claro, que de eso se trata, al fin y al cabo, ¿no? De que nos mandéis vuestros barquitos al mar. ¿A dónde tienen que mandarlos? Pues nos los pueden mandar al correo radiovocesdelacalle@gmail.com, o si quieren intervenir en directo, lo que es ahora. Ahora, teléfono, ya, pero, 91-527-2642. Pero llama. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Bien. Vamos con la sección de tiempo muerto entonces. Laura, te toca por ahí. Pues sí, pues vamos a con otra de las cagadas de nuestros gobernantes, en este caso de nuestra queridísima presidenta, alcaldesa, mejor dicho, Ana Botella, que se marchó a un spa de lujo en Portugal en plena crisis por las muertes de Madrid, del Madrid Arena. Vaya. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha reconocido que se marchó de viaje de placer a Portugal el jueves 1, el sábado 3 y el domingo 4 de noviembre, solo horas después de la muerte de las tres jóvenes y en plena crisis sobre la seguridad del edificio, que no tenía licencia y que no cumple la actual normativa de seguridad. Según respondió Botella, realizó este viaje privado porque lo tenía programado desde hace tiempo, con su familia. A ver... El complejo en cuestión es uno de los mejores hoteles del país. El Penalonga Hotel Golf Resort. Ahí queda nada. El más caro de la zona, ¿no? Sí, sí. No te pienses que... Penalonga Hotel Golf Resort. O sea, que tiene hasta golf para meter las bolitas ahí. Que no le falte, a ver si le va a faltar algo a la pobre. No le falte. Y me, tanto esto que Botella se fue dos veces. La primera el mismo jueves, horas después del siniestro y tras acudir al Instituto Anatómico Forense, y volvió el viernes para dar una rueda de prensa. El sábado por la mañana regresó a Portugal. Vamos ahí, haciendo acopio del presupuesto. De lo que viene siendo lo que le sale. Que lo de eso que dice. Gastando ahí. Eso que dicen, que hay que ahorrar, pero para vosotros. Lo que le sale va de la, viene, va y viene. La botella. Se vaya. Coge ahí un puente aéreo, Portugal Resort a Madrid. Portugal Resort a Madrid. Además, espérate que no fuera un avión privado o algo. Pues seguro. Hay botella. Pero bueno, cabe destacar que Belén López, la menor de edad que se encontraba ingresada, fallecía a las 9 menos 10 horas del mismo día después de permanecer en estado crítico durante 48 horas. pues una vez más, nuestro más sincero y cálido abrazo a la familia de Belén López. Así desde es. Desde aquí. A ver, ¿qué está pasando? A ver. ¿Qué está pasando? Veamos. Cosa del directo. Tenemos algo preparado. Tenemos algo preparado. Es un audio de Jordi, el follonero, que hizo una entrevista a las responsables de empleo de PP y PSOE, Concha... ¿Cómo se llamaban? ¿La concha de quién? La concha de su madre. La concha de su madre, ¿viste? Pendeja, hija de la... ¿Qué? Yo no dije nada. Hombre, si se van a responsables de trabajo, dirá sí, algo importante, ¿no? Responsables de trabajo de ambos partidos, ¿eh? Pues claro. Sí, fueron del PP Carmen Álvarez y del PSOE Concha Gutiérrez. Pues fueron estas dos personajes las que estuvieron debatiendo ahí, porque claro, en este tipo de entrevistas, pues cada uno tira para su casa, ¿no? Barre ahí para su puerta y dice, lo mío es lo mejor, lo tuyo, pues tampoco es lo bueno, pero no sé, pero a ver. Está muy mal. Yo lo hago mejor. El pan de cada día. Y pues podemos observar en este audio que vamos a escuchar cómo no dejan hablar a este hombre, el follonero, porque se enzarzan entre ellas ahí, se tiran de los pelos. Pero Paz, dilo todo. Hasta que este hombre le pregunta a Jordi, le pregunta lo que te le tiene. Jordi le pregunta lo que les pregunta. Así que le deja bien callado. Vamos a escuchar. Hay metáfora médica que hacen ustedes, se lo voy a contar. Ha sido ella la que ha pronunciado. Yo comprendo que vosotros seguís en la mentalidad de la sangría. Nosotros estamos en la de las terapias modernas, en las de las quimioterapias. Y el en la resonancia. No, perdona. La economía española estaba en la Champions League, en la economía mundial. Entonces, perdóname. Imagínense que mañana se aplica la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. De 350 diputados que somos ahora, vamos a pasar a ser 150, y los que se quedan, pues vamos a tener que tirar con 1.000 euros. ¿La aceptarían esa reforma? Pues se quedan con un careto que podéis buscarlo en YouTube, ahí está el vídeo, poner el follonero y entrevista tal a estas muchachas y veréis la cara que se les queda decir, coño, ¿con soy solo tonta. 1.000 euros? ¿Se les queda cara de, hostia, 1.000 euros? Que no me no da pal pan. Jodas, que no me llega para pagar el BMW. Y está claro que a veces el silencio lo dice todo, ¿eh? Exactamente. Lo dice todo. Y bueno, y a continuación vamos a escuchar otro audio de Spanish Fiction by Dani Lagui, que está en YouTube, lo podéis ver en cualquier momento. Y bueno, es una escenificación, un doblaje en voz de las escenas de la película Pulp Fiction, en donde están hablando ahí pues John Travolta y este hombre que nunca Samuel me acuerdo L. cómo se llama. Joder, Samuel L. Jackson. Película sí, siempre, no puede faltar una película por sin favor. Samuel L. Jackson. Es que me lío con el que hace siempre de Dios. ¿Cómo se llama? El Morgan Freeman. Que siempre hace de Dios. Vale. Ese es siempre Dios en todas las pelis. Yo no sé cómo lo hace. Bueno, Dios. Pues este audio pues es pues eso, una doble en voz que vamos a escuchar ahora mismo. Oye, cuéntame algo más de España. ¿Qué quieres saber? Allí tienen un rey, ¿no? Así es, pero no te imagines algo así como Juego de Tronos. Es más bien un rey que no pinta nada. Es como la típica canica de tu vecino. Se cae siempre hijo de los demás. Además, tiene una hija de forma entera. ¿De forma entera? Sí, de forma entera. Es brutal. El hijo de esta princesa hace poco se pegó un tiro en el pie, el muy capullo. Y su marido, bueno, es autista. Pero lo mejor de todo es que uno de los yernos del rey ha robado 16 millones de euros y no ha ido a la cárcel. Imagínate que lo hacemos tú y yo. Nos joderían vivos. Sí, macho, es un país de locos. Pero ¿sabes lo más curioso de España? Sus aeropuertos. ¿Qué les pasa? Pues que tienen más de media docena de aeropuertos fantasmas. Miles de millones invertidos para que no vuele ni un solo avión. Y no solo eso, también tienen trenes que hacen viajes sin pasajeros. Es todo un poco raro, ¿no crees? El futuro de ese país es más negro que yo. Ni que lo digas, tío. Están en plena crisis. ¿Y tiene solución? Sí. Un rescate. ¿Rescate? ¿Qué va a venir, el puto John McLean? Es una forma de decir que van a poner el culo para toda Europa. Ser la putita de Europa. Joder, pobre Dios. Ni que lo digas. Eso sí, los españoles son gente que sale a la calle. Sobre todo si España gana. El fútbol es lo que les mola, tío. Es increíble. Nunca entenderé esa mierda. Madre mía. Esto trae tela, ¿eh? La verdad es que sin pelos a la lengua, ¿eh? A mí me ha gustado, claro. Me ha gustado el resumen que se ha hecho de la familia real. La verdad. A mí, sinceramente, hay que hacer una mención especial a este hombre porque, coño, se lo ha currado, ¿eh? Sí, sí. Está bien, son está detalles, bien. ¡Detalles! ¿Y quién es el cabrón que hace esto? Pues, Dani Lagui se llama. Y le podéis ahí encontrar, tiene un canalcillo ahí en YouTube que pues va dando caña así de esta manera. Bastante. Cada uno aporta, como sabe, y claro, como puede. Y la verdad que esto, pues si ves el vídeo, te partes bastante la caja. Eventos. Actividades. Eventos. Pues eso dice la cuña y con eso vamos. Primero y especial mención a la huelga general del 14 de noviembre. Bajo la consigna Es tiempo de lucha, el sindicato de la CNT ha anunciado que convoca a la huelga general del próximo 14 de noviembre. A criterio de la organización anarcosindicalista, hay que dar una respuesta contundente a la dura situación social y económica que estamos sufriendo, por lo que considera que el 14N es una continuidad de la anterior huelga general, ya que sobran motivos para hacer huelga. Y así es. Esperamos que todos y todas que estéis escuchando esto hagáis huelga. El sindicato anarcosindicalista rechaza el sindicalismo del pacto social y hace un llamamiento a participar en la huelga a los movimientos sociales y sindicatos que estén en contra del capitalismo, con la intención de superar la dinámica de los paros de 24 horas, ha dicho. Aunque la situación no sea buena, esta fecha ha de servir para empezar a tomar conciencia. Según CNT, el objetivo de esta huelga ha de ser en clave de recuperación de la dignidad y del orgullo de la clase trabajadora que hemos olvidado. Sí, y para continuar con los eventos, recordamos que el sábado 10 de noviembre tendrá lugar la fiesta de rap, reggae y rock en Ela Monteagudo, situado en la calle de Marqués de Monteagudo, número 25. Y este sábado día 10, es decir, mañana, nos han invitado a esta fiesta, que recordad también que el metro que está más cercano es la Avenida de América, en la que estarán pinchando Portman Style Sound de Reggae Dancehall, también estará Praxis Sound de rap, Chefi Koala de rap, y también estará Bless Fireman de reggae junto a Hueca Estilo y DJ Paxe junto a otros dos grupos más de rock. Desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, el precio serán 2 euros con consumición. Así que animaros a pasar por ahí, chavales. Sí, y además aportar, porque este evento lo monta un colectivo que conozco, una chica, Sheila, para ti aquí, nuestro apoyo voz de la calle, a tu evento. También es un encuentro de artesanos para todo el mundo que quiera acercarse a partir de las 12 de la mañana. Por lo que ha comentado el compañero Cross, es pues el tema musical por la tarde-noche, pero desde por la mañana habrá también un encuentro de artesanía, así que si haces algún tipo de manualidad o artesanía y quieres compartir tus creaciones, ya sabes por dónde tienes que pasar. Ahí está, máximo respeto para la artesanía. Y cabe destacar también que mañana también, día 10, recordar lo que anunciamos la semana pasada. Fiesta. ¿Cómo está de el sábado 10, eh? Está petado. Está cargado, ¿eh? Está petado. Hay de todo. Ya no hemos terminado de decirlo del sábado 10, ¿eh? Hay de todo. Así es, así es. Y falta todavía. Pues sí, recordamos, Fiesta Radio ELA, la radio desde donde emitimos, se celebrará en el Centro Social FE10, el Festival de Rap Consciente, donde nuestro querido Viti presentará un grandioso CD, que aún no he escuchado, pero escucharé. La pre-presentación, porque como todavía el palacio no ha terminado de mezclarlo, pues... Bueno... Ahí estará, en bruto. Bueno, ahí queda. Está, ahí la pre-presentación. Ya haremos una fiesta presentación en condiciones. Pero bueno, estaremos apoyando la causa, que es lo importante, el Festival Rap Consciente. Pues sí, pues sí. Y si nos puede recordar dónde era... Es Jacinto Benavente, en la sala Independence Club, lo que era el antiguo suite, ahí en lo bajo del Teatro Calderón. Sí. Ay, pues ahí lo tenemos. Bien, pues después de ese sábado cargadito, el domingo es un día muy, muy importante para, pues para toda la peña del rollo como nosotros, ¿no? Porque se cumplen 5 años de la pérdida de Carlos Palomino y hay preparadas unas jornadas, ¿no? Antifascistas, que empezarán a las 2 de la tarde con un comedor popular, cocido tradicional y cocido vegetariano. Durante la comida habrá una proyección de fotografías de los años de lucha a raíz de los sucesos del 11/11/2007. A las 3:30 habrá proyecciones, el documental Carlos, un año sin ti, un año contigo, que recoge el intenso año de lucha y homenaje al compañero antifascista Carlos Palomino en Madrid, desde el 11/11/2007, fatídica fecha, al 11/11/2008. La duración es 1 hora y 20 minutos. Luego también pondrán otro documental, que es Ojos que no ven, cuyo hito conductor es una serie de entrevistas realizadas a víctimas, directas e indirectas, de la ultraderecha española desde 1975 hasta nuestros días. Todo esto será en el Centro Social Ocupado La Traba, que está en la calle Batalla de Belchite, número 17. Y por supuesto, a las 6, que es la concentración, que titulado Con 5 años sin Carlos, la lucha sigue. Y esta concentración será en la Plaza Beata María, Ana de Jesús, Metro Legazpi, ya sabéis. Y bueno, pues creo que el domingo debemos estar todos allí, haciendo memoria, ¿no? Que la Biblioteca Popular Fracaso Escolar abre el lunes y miércoles toda la tarde para la consulta, préstamo, lectura y distribución de material en el CSO La Casica en Móstoles. No os olvidéis. Y pues nada, se va a celebrar el 10º encuentro del libro anarquista de Madrid el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2012. Bueno, de este año. Un año más, y ya van 10 las personas que venimos organizando el encuentro del libro anarquista de Madrid. Hemos decidido volver a hacer posible esta confluencia de intercambio de material, experiencias y comunicación que apuesta por una forma diferente de entender la realidad y practicar la subversión. Como cada año tendrá lugar en la Escuela Popular de Prosperidad, en la calle Luis Cabrera número 19, durante los días, ya he dicho antes, el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Que no se olvide, allí estará el décimo encuentro del libro artístico. Que lo iremos ampliando porque, sí, sí, porque hay mucho... es algo importante y tal, y lo iremos ampliando que hay tiempo para que lleguemos todos. Vamos avisando ya. Ahí, ahí. Y bueno, pues creo que para este fin de semana con esto ya tenemos bastante, ¿no? No va a haber tiempo para ir a todo. Bueno, a lo mejor se nos ha quedado algo en el tintero. Recordar que mañana hay una manifestación por el Sahara Libre. Bien dicho. Y también por los recortes en sanidad, en Neptuno. A la una, creo que era. Neptuno, en la de la sanidad. Sí. Hostia, y yo me acabo de acordar de uno. El domingo por la mañana, en el ECO, al lado del metro de Urgel. Ah, muy interesante. Una charla de debate sobre micromachismos. O sea, que lo que queráis pasar por ahí. No tengo más información ahora mismo, pero... Y en el ECO por la tarde, mañana también hay una fiesta de rap. Así es. A partir de las 6:30 de la tarde. Joder, vamos, fin de completito. Vamos, que este fin de, el que no esté es porque no quiere. Estamos abarrotados ya. El que se quede en casa es porque es un perro. O porque no le gustó la lluvia. Ya estamos llegando casi al final del programa y vamos a proceder a leer los correos electrónicos. Y hay un correo electrónico en particular que nos ha mandado un compañero llamado Fernando Palacio Sánchez, que dice... clasicote de la semana. Yeah. Y desde aquí vamos a abrir otra nueva sección que nos propuso Palacios, que es el clasicote de la semana. Es decir, podéis mandarnos un tema al email que os parezca un clasicón de la hostia y mandarnos un textito sobre el tema, ¿no? En cuestión, y que leamos y que queráis compartir. Así que, bueno, el tema es este. Timón. ¿Leemos el correo primero, os parece? No, por favor. Démosle ese minuto, ese momento al pala que nos ha mandado este tema, ¿sabes? Primero el tema, entonces, antes que la explicación. Dale el tema. Que sí. Que tiene que se quede en la justicia. Se queda con las ganas ya. Bien, pues el tema que nos manda Palacios se llama The Wall is a Ghetto. una banda californiana que del 72 y que actualmente siguen activos bajo el nombre de Low Rider Band, y en referencia al nombre de uno de sus tempranos hits por antonomasia. Es que este palas se curra los detalles hasta el último punto centímetro. Vamos a escucharlo un poco. Smoky eye, looking at the sky. Habla de desamparo, superación, humildad, tristeza, fuerza, felicidad, amor, vacío y todo lo que tiene un ser humano despreciado injustamente por el sistema, siente cuando se mira a los pies. No es que sea un prodigio en el inglés, pero voy a intentar traducirla. Andando por la calle, ojos intoxicados, mirando al cielo, ojos ilusionados, buscando ese lugar, ojos cansados, llorando en la noche, lágrimas en mis ojos. ¿No sabes que es verdad? ¿Que para ti y para mí el mundo es un gueto? Me pregunto si encontraré el paraíso. En algún lugar hay un hogar dulce y agradable. Me pregunto si encontraré la felicidad. No rendirse nunca, supongo ahora. ¿No sabes que es verdad? ¿Que para ti y que para mí el mundo es un gueto? No hay necesidad de buscar en cualquier sitio. La felicidad está aquí. La has compartido. Si sabes que alguien te ama, convéncete de que el paraíso es verdadero si existe el amor. ¿No sabes que es verdad? ¿Que para ti y para mí el mundo es un gueto? Fue elaborada cuando el grupo lo formaban Howard Scott a la guitarra, Harold Brown en la batería, Lee Oscar en la armónica, and Bibi Dickerson en el bajo, Ronnie Jordan en las teclas, Papa D. Allen en la percusión y Charles Miller en los vientos, donde sus preferencias musicales se centraron en el jazz, reggae, soul y rhythm and blues, funk, así como la música latina, lo que generaba expresiones de sentimientos de calle y vida, que es donde provienen originalmente estos estilos de música. Yeah. Family. Espero que os guste. Ya os iré mandando más orgasmos auditivos. Un abrazo enorme y a seguir así. Debut en Palacios. Un abrazo, Pala. Tropa, diría muchas cosas, pero creo que esta canción dice mucho de toda esta basura que está pasando. La canción susodicha Resistiré de Barón Rojo, un pepino. Creo que está de actualidad el contenido. Escuchadlo con atención. Ya sé que no es hip hop, pero esto era algo parecido en su momento. Por favor, ponedla, gracias. Para ti, Perico. Perico. Perico. Yeah, todo para ti. Beso. Te lo curras ahí, ¡Vigilante! bien. Y bueno, ahí está sonando Barón Rojo, que nos lo pidió la audiencia. En concreto fue Perico de los Palotes, 2 de 2, escribiéndonos, claro que sí. Te agradecemos un montón que nos siempre sigas. Estás ahí, siempre estás ahí, sí, señor. Y nos seguidor fiel, fiel, ¿eh? Ahí, donde los hay. Pero bueno. Mucho amor para allá. Mencionar también correos de la gente de Expresión Esperanto, que nos ha mandado un montón de material. La cual comentaremos hoy, no es posible porque se nos ha ido de manos la hora, como siempre, pero en sucesivos programas lo iremos metiendo y lo iremos comentando, porque nos han mandado un montón de cosas muy interesantes. Sí, también darle las gracias a Miguel Ramos, que desde el otro lado del charco siempre nos anda mandando cosas y se agradece un montón. Y bueno, que sigan mandándonos cosas y rulando nuestro programa por allí, por toda Sudamérica. Y bueno, hemos tenido también en el programa a nuestro invitado especial, Rubo, que ha estado ahí atento. Muy callado. Ha estado atento, porque ha intervenido bien, ¿eh? Sí, sí, le he visto preguntas muy buenas ahí en la entrevista. Sí, sí, sí. Ha sabido sacar el jugo. Ha habido, ¿no? Ha estado interesante, la verdad, ¿no? El viaje ese que hemos hecho con Clara y su amiga, ¿no? Las que han venido aquí al programa. Y Cristina, sí. Y ha estado bastante interesante, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo mi apoyo a vosotros, al programa, y cuando libre los viernes, si mi jefe quiere, un saludo para ti, Alberto. si quieres, ya sabes, los viernes, pues si me das libre, pues vendré aquí algún viernes que otro. Así que... Esperemos que se lo dé. Poquito más, comentar también por ahí que estoy preparando la maqueta ahora, que hace un año que tendría que haber estado lista, pero por motivos de salud y tal, pues no ha podido ser, ¿no? Entonces, bueno, ahora gracias a la peña que me está apoyando y que me está demostrando su cercanía, pues la voy a sacar, pero por mí primero. Y bueno, y esto solo es el principio, ¿no? Porque hay peña bastante preparada en Villaverde y en Madrid en general, bueno, y en España, que somos la hostia, pero que van a salir cosas buenas y trabajo con amor sobre todo, ¿no? Y a quien no le mole, pues oye, siempre le queda cantar él bajo la lluvia o algo así. Así que... Sobre todo con amor, hermano. Sí, exactamente, ¿no? Sea ahí, donde sea, pero con amor. También quería comentar, ¿no? Que sobre el título del álbum es introspección, ¿no? De la maqueta. El tema es que hay muchos grupos que han sacado ya con el mismo nombre, pues sus trabajos. Yo quería hacer un énfasis en este punto, o sea, un inciso, perdón, diciendo que esto ha sido pues una reflexión, ¿no? Interior que yo he hecho a lo largo de todo este tiempo, que lo he pasado mal y tal, y lo estoy sacando ahora afuera en forma de música, que es lo que me mola desde pequeño. No sabía que era el género hip hop, ¿no? Pero ya lo he sabido pues desde hace 4 años más o menos, o 5 años, y en ello estoy. Entonces, bueno, comentar que nada, que todo mi apoyo a la gente que crea en ese mismo nombre para sacar sus trabajos, pero que respeten también como yo respeto a los otros, ¿no? Que no hay ningún tipo de problema, y oye, y el hip hop pues es convivencia y la vida también. Así que nada, muchas gracias a vosotros. Te quería pedir también un temita que me has preguntado antes y tal. Sí, venga, ¿qué tema quieres? De Aquí la Mar, no aquí me acuerdo el nombre del tema, pero vamos, tú me lo has dicho. ¿Bajo la piel te mola o algo así? Bajo la piel. Bajo la piel, sí. Sí, ¿no? Bajo la piel, sí. Pues ahora miraré aquí en mi maleta. Sí, mexicano, así que nada, bueno, un abrazo a todos vosotros y nada, y ánimo. Adelante. Gracias a ti, majo. Rubo, guapo. Gracias por venir. Y bueno, pues después de este programa, esta velada tan encantadora y tan completa y larga, como vaya. Siempre. La vida es larga y dura, tócame la vida. A ver, amigos, dura, ¿qué? Amigos de Voces de la Calle, por favor, expresen su opinión, que estamos deseando escucharles. Así que eso, como ha dicho el enfermo, bueno, ya lo decimos para el viernes que viene. Por favor, mandarnos correos a radiovocesdelacalle@gmail.com con vuestras opiniones, con vuestras peticiones de temas, como acaba de hacer Rubo, y todo. Y bueno, nada, que un poquito, chavales, como viviste la noche y tal. Ya nos apagamos, ¿o qué? Pues bien. Hoy ha estado un tema serio, pero joder. Sí, hoy hemos estado más serietes, ¿eh? No me he reído tanto. Que la vida no es tojuerga, joder. Será la lluvia, pero y bueno. Y que para la semana que viene entran las secciones nuevas ya, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahí están en camino. Ya lo adelantaremos en su momento. Sin presión. No, vamos a ir. Que ya bastante tenemos. Vamos a ir despidiendo ya. Sí, nos vamos a despedir y a mí, si me dejáis, yo quiero mandar un beso y un abrazo desde aquí hasta México para la gente que está por ahí, en especial para Mary y para el Rafita, que está por ahí. Sí, es verdad. Y nos veremos pronto. Claro que sí. Bueno, ya que estamos ahí con los saludos, yo quiero mandar un abrazo para el Negro, para el Gorra y para toda esa peña ahí en El Salvador, que espero que hayáis solventado este asunto bastante bien y espero que la familia esté bien y que estemos todos bien, ¿sabes? Y que aunque parezca que no estamos al otro lado del charco, pero tenemos muchos contactos a un lado y al otro y somos todos familia, ¿vale? Gracias a todos vosotros y a todos los que seguís Radio Voces de la Calle, oye. Yeah. Bueno, y entonces, después de esa emotiva despedida de toda la peña, desearos una feliz semana. Sabéis que os esperamos aquí el viernes que viene. Y hoy, para cerrar el programa, Pat, ¿qué es lo que nos has traído? Pues he traído un curioso audio. Estoy esta semana con los audios a tope. Sí, joder, Estás a tope, Eso pues, para no hablar, Sí. Bien, bien. Para luego no picar mucho el micro y tal. Bueno, el caso, que es un audio de Jesús Quintero, que bueno, que ya sabemos que este personaje pues es un poco como dragón, ¿no? Que se pone, raro. Se posiciona cuando le interesa y cuando no, ¿no? Ay, eso es raro. Es un poco como los policías nacionales y municipales. Cuando les quita la paga, pues reaccionan, pero lloran. Ahí va. Y pues nada, pues unas palabras. ¿Qué has querido decir que... con eso? Pues ¿sabes qué pasa? Te lo voy a contar, Betty. Resulta ser que es que nos lo hemos saltado, se nos ha quedado aquí en el tintero, porque sí, el otro día yo, saliendo de trabajar de un sitio excesivamente pijo, ¿qué se le va a hacer? Excesivamente. Sí. Me encontré un cartelico que ponía Policía Municipal en lucha. Entonces yo dije, ¿qué? Y resulta ser que el cartelico aparece como un maniquí vestido de policía municipal ahorcado. Está bien, porque ellos mismos se consideran son muñecos del Estado. Y dice, el ayuntamiento ahoga a la policía municipal. Recortes, sin medios, sin seguridad, sin ayudas, menos sueldo, sin pagas y explotados. Ahora, ¿y para qué? Explotado. Y dicen, el ayuntamiento suple la falta de efectivos que se jubilan robando los días de descanso a los policías y obligándoles a hacer turnos extenuantes de hasta 10 días sin descanso. ¡10 días! ¡Claro que puede ser! Ya tocaba trabajar. Pobrecillos míos, que luego se tienen que desahogar pegando palos a abuelas y viejas por todas las manifestaciones de Madrid. Si cierran los ojos, sacan la porra y dicen, ahí va, lo que se cruce. Pero espera, que no queda ahí. Dicen, mientras tanto, se gasta el dinero de los ciudadanos y en colocar a sus amiguitos de asesores y empleados públicos cobrando sueldos de hasta más de 7.000 euros al mes. ¿Qué pasa? Que yo lo que creo es que tienen envidia, que ellos es lo que querrían cobrar. 7.000 euros. Ambiguo. Cuando el hambre aprieta. Ambiguo. La gorra de Madero aprieta. Muy buena. Así que por eso venía esa pullita que he lanzado ahí un poco al aire, que he dicho, jolín, es que tengo ahí la espinilla. Tenías ahí la espinilla. No me podía ir sin decirlo, ¿no? Efectivamente. Porque es que fue decir, ¿qué? No me lo puedo creer. Además pusieron bastantes. Y luego son ellos los que te multan por firmar o esas cosas. O por poner carteles. O por poner carteles. O por tirar un papel. En fin, dejémoslo ahí. Creo que deberíamos dejarlo. Hijos de puta. Porque esto es un debate con muchas cosas. Como los de antes, no merecen nuestro saliva. Que nos lo explique. Dejemos a Quintero. Yo me despido hasta el próximo viernes con... Volveremos Laura y yo aquí dándole caña a teorías de la conspiración. Y bueno. Lanzo mi alegato, aunque no se me ha pedido, pero lo lanzo. La lucha está en nuestro interior y en nuestro corazón, como decía Clara. Despertemos. Ciudadanos y ciudadanas. Wake up. Ahora sí que nos vamos y entonces, como ha dicho Pat, nos vamos a quedar con este tipo llamado... Jesús Quintero. ¿Qué es lo que es? El Jaso. Jesús. Un beso. Por allí, nosotros por acá. Pero no te olvides, quieren que enterremos demasiadas cosas que nos pertenecen. Estos mamones quieren desanimarnos, hacernos creer que el mundo no tiene arreglo, que siempre ha habido ricos y pobres, explotadores y explotados, verdugos y víctimas, listos y tontos, que siempre ha sido así y lo seguirá siendo mientras el hombre sea hombre. Quieren que abandonemos la lucha, que nos hagamos mayores, que dejemos de soñar el sueño de ser buenos y felices, que nos entreguemos a la evidencia y aceptemos las cosas como son. Nuestra insistencia en la utopía les molesta, porque en el fondo saben